Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Programa de los jugones de videojuegos. Es lo que iba a decir. ¿Qué he dicho? Es que espérate, que está mirando. Ha dicho el podcast de los jugones de videojuegos. Buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Esta semana tampoco está la señora Muniki, sigue con esos problemas que tiene a nivel de habitáculo para vivir. Ahora lo tenemos en Madrid, buscando un sitio más cercano a su trabajo, a 600 kilómetros, así que esta semana tampoco ha podido estar. Y, sintiéndolo mucho, pues el presentador de esta semana voy a ser yo de nuevo. Sí, sí, todos hacemos un pero os jodéis. De puta madre. Esta semana tenemos un tema que la semana, bueno, el programa anterior, mejor dicho, porque grabamos cada 15 días, en el programa anterior no pudimos tocar. Y es, íbamos a hacer un versus, pero la verdad que nos parece mejor darle un poquito de caña directamente en esta presentación pregunta que vamos a tener en el programa. Y es que Mortal Kombat X, uno de los juegos de lucha más esperados de los últimos años, posiblemente, junto con Street Fighter, lo de las sagas más longevas que hemos tenido en el mundo de los videojuegos, finalmente ha visto como su versión para PS3 y Xbox 360 ha sido cancelada. Tampoco sabemos exactamente el porqué de esta cancelación, pero nos podemos imaginar que es más que nada la potencia de esta consola o de estas consolas de la ya pasada generación, que seguramente no den el suficiente rango para poder hacer un port medianamente decente, o simplemente que a los programadores se la ha bufado y a las compañías se ha bufado, ya que el parque de consolas es bastante menor visto lo visto. Para ello, para debatir esta presentación pregunta o para ver estos matices, vamos a presentar a los zumbados que tenemos esta noche, empezando por el señor Ruedici. Muy buenas noches, Ruedici. Peggy 3. Muy buenas noches. Hombre, la pregunta está clara, el porqué. Simplemente para... Esto es un negocio y hay que hacer que la gente se compre las consolas nuevas. Ya llevamos 2 años con las consolas, ya va siendo hora de que... Y hasta ahora casi veíamos muchísimos juegos que salían para la generación antigua y nueva. Probablemente podrían haber hecho el juego... haberlo intentado hacer aunque tuviera menos potencia recortando seguramente, pero es un negocio y van a intentar que la gente ya se empiece a comprar las consolas nuevas, así que me parece lógico y normal que ya tras 2 años empecemos a ver juegos que ya solo salen para nueva generación. ¡Qué bien! ¡Qué guay! Muy bien, Redici. La verdad que hay que decir que la excusa, porque hay que decirlo de esta manera, es una excusa que ha dicho Warner Bros., es que bueno, el equipo de desarrollo no ha conseguido alcanzar la calidad que se espera de un juego como Mortal Kombat para esas plataformas. Yo creo que sinceramente con la potencia gráfica de 360 o de PS3 se puede haber hecho un juego bastante digno y seguramente un juego a la altura, no de los gráficos de PS4, pero sí con toda su jugabilidad. Hombre, eso es un juego en 2D, o sea, lo importante es la jugabilidad, tío, o sea, es que es una excusa. Iba a decir que no es así, señor Robert Blázquez. Muy buenas noches también a ti. ¿Qué pasa, nen? Pues efectivamente, yo estoy en parte con Ruedi. Creo que... No creo que sea por negocio. Creo que ya va siendo hora de que los juegos ya pasen a ser exclusivos de la nueva generación. Es verdad que como están las cosas económicamente, la gente, no todo el mundo puede pasarse a la nueva generación. Pero tampoco es normal que lleve 2 años y sigan saliendo juegos. También es verdad que recordemos que Warner no es la primera vez que la lía, después de la cosa que ha hecho con Batman, nos viene con este y al poco de salir nos dicen que esta versión está cancelada. La verdad es que no... ¿Cancelada? Pues no me parece normal que la hayan dicho con tan poco tiempo. Tampoco creo que fuera tan difícil hacerlo cuando está Injustice, o el último Mortal Kombat 9, que la verdad es que eran unos juegos muy buenos de lucha. No creo que hubiera sido tan difícil. Pero bueno, como digo, no me parece mal que ya vaya con la vista puesta en la generación actual. ¿Te ha dicho? Yo estoy totalmente de acuerdo con estas opiniones. No sé qué tendrá que decir al respecto nuestro próximo zumbado, el señor Lons. Muy buenas, Lons. ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Muy buenas noches. Pues a mí me parece una vergüenza. Sí, podéis tener razón en lo de la cancelación para la nueva generación, pero que no lo tengan en proyecto directamente. Lo que no puede ser es que después de tanto tiempo de desarrollo, de golpe te digan, ah, que no lo sacamos y ya está. No sé, a mí me parece un tanto raro. Yo es que dudo ni siquiera que se hayan puesto a desarrollarlo. Habrán dicho, bueno, ves dando largas y cuando quede nada lo decimos y nos lavamos las manos. A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Pues después de estas opiniones continuamos con el miembro viril. No, continuamos con el miembro, digamos, que menos tiempo lleva en esta casa, aunque lleva viniendo muchísimo tiempo y se ha presentado a más programas que muchos de nosotros. No es ni más ni menos que el señor Gamer Hollow. ¿Qué tal, Gamer Hollow? ¿Qué opinas tú de esto? A mí se me hace los recaos. Buenas noches a todos. Pues mira, yo no puedo estar más de acuerdo con todo el mundo, con todos los que estamos aquí, porque la verdad es que es una vergüenza, como ha dicho Lons, el que una compañía pues nos tenga esperando en vilo. Bueno, nos tenga esperando, sino a la gente, ¿no?, que ha querido tener este juego en su plataforma, digamos, anterior, como sería PS3 o 360, y no ha tenido la oportunidad de poder jugarlo después de esperar muchos, o sea, más meses que cuando se fue el lanzamiento del juego, y ahora tengan que decir estas cosas cuando, como bien habéis dicho, pueden haber puesto un motor gráfico diferente al juego y poder adaptarlo perfectamente a este nuevo título. Yo creo que un motor gráfico como el del Mortal Kombat 9, Mortal Kombat que salió para Play 3 hace un tiempo, o 360, hubiera valido mucho y daba mucho juego. Incluso os podría decir que en algunas ocasiones el Mortal Kombat 9 era superior en jugabilidad o en algunos términos en Mortal Kombat 10. Pero bueno, Warner Bros. Ha hablado y es lo que hay, no podemos decir nada más. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Bueno, y este es el elenco de zumbados que tenemos para esta noche en la grabación, pero como viene siendo una costumbre ya habitual en Indie Podcast esta temporada, tenemos un invitado que, bueno, la verdad que está muy relacionado con esto del mundo de los videojuegos, cosa que nos contará él ahora por qué. Y no es ni más ni menos que el señor Ziplus. ¿Qué tal, Ziplus? Encantado de tenerte aquí. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Hola, buenas noches a todos. Pues bien, es un placer estar con vosotros en este programa e intentaré colaborar en lo que pueda y me dejéis. Mi opinión sobre el tema de Mortal Kombat, pues bueno, lo que habéis dicho un poco todos. Al final esto es un negocio, no habrán visto que a lo mejor el juego no tenía suficiente salida para las consolas de anterior generación. Y nada, lo han cancelado. La gente de Warner Bros. Y de Realms han decidido cancelar el juego. Una pena y nada. Me ha afectado a mis nervios, ¿eh? Pues sí, la verdad que es una pena porque es lo que habéis dicho a grandes rasgos, ¿no? El tema de sacar el juego, bueno, se puede sacar o no, pero lo que no se puede hacer es anunciarlo, decir que va a salir, hacer ilusiones a la gente que tenga estas consolas, que ahora mismo, por ejemplo, pues eso, no tiene una PS4 o no tiene una Go, o sea, madre mía, una Go digo yo, no tiene una One. Y bueno, lo que hay que hacer es no ponerse la dura hablando mal y pronto para luego cortarle las alas para que se compre una consola de nueva generación, porque básicamente lo que parece es que ha sido un movimiento de Warner Bros. Junto con Microsoft y Sony para que la gente se haga con las nuevas consolas, por lo que parece. De todas maneras, no creo que sea un juego tampoco tan vende consolas como sería un exclusivo como Bloodborne o como Halo. Y ahora sí, ya vamos a ir rápidos y prestos, como dice el señor Moniki, a... Oye, pero una cosa, está muy bien esta pregunta, ¿vale? Porque hacía falta tocar el tema. Pero, Ready, un nintendero de pro como tú, ¿no va a decir algo sobre la noticia del Pokémon GO? Yo esperaba que lo dijera Robert, ya que además ha jugado al juego que hicieron los tíos que van a hacer este juego, que también es de realidad virtual y que sé que le encantó y ahora también es... ¿La mierda de los portales? O más como yo... Exacto, pues esperaba que Robert diera paso diciendo, tío, habéis visto ese pedazo vídeo que es una flipada, pero que hostia, que pueden molar. Bueno, os dejo hablando que yo me voy después de los portales. Yo estoy enfadado porque llevo recomendando el juego un montón de tiempo y ahora que sale con Pokémon todo el mundo se ha vuelto loco, pero bueno, la verdad es que pinta bien, el juego puede estar chulo, veremos el resultado final, pero bueno, yo la experiencia que tengo con el juego Ingress, se llama, que es de... Lo hace Niantic, una empresa que es de Google. La verdad es que está bastante bien y relacionado con Pokémon, la verdad es que puede ser bastante vicioso. Lo que se ha visto hasta ahora simplemente es un vídeo muy bonito, tráiler, pero supuestamente es un juego de realidad virtual que mediante el GPS tú encuentras Pokémon, los puedes capturar, intercambiar, incluso han dicho que combatir. No, la verdad que como idea tiene buena pinta. Lo que pasa es que yo soy de esas personas raras de la vida que Pokémon no me dice nada. Sí que es cierto que uno de Game Boy Advance, no me acuerdo, al Verde Hoja o al Mierda Negra, no lo sé, a uno de esos dos, le di bastante, pero tampoco me enganchó como a la gente que parece que está enferma con Pokémon. Dios mío, mi vida. Pues pica es que bastante. A la gente que está tan enferma, precisamente el hecho de, sobre todo, intercambiar y compartir les vuelve locos. Si puedes hacer eso simplemente con el teléfono móvil y con cualquiera, es que puede ser una locura, en serio. Claro, o sea, con una plataforma móvil, tú imagínate lo que se extenderá el juego. O sea, si verás enfermos por la calle, por todos los lados. Sí, sí. O sea, yo que solo conozco con el Lobú y lo que intento es intercambiar fluidos y tal, pero no. Pokémon no. Pero habéis visto cómo funciona, ¿no? En principio iba a ser gratuito, ¿no? Para plataformas sí. móviles. Sí, sí, sí. Sí, pero necesitarás una especie de pulsera con una especie de sensor. La pulsera no es necesario. Que hace que no tengas que estar abriendo la aplicación continuamente. La pulsera te avisa si tienes algo cerca o no. Y después también puedes hacer la chorrada del giroscopio para simular que tiras. Pero básicamente lo importante es que te indicas si estás cerca o no de un Pokémon y no tienes que estar abriendo la aplicación continuamente. O sea, que lo van a hacer pay to win, ¿no? Básicamente, exacto. Sí, eso parece. Bueno, es un negocio, es que es así, joder. Es que es lo que decimos todos los días. El mundo de los videojuegos está muy bien, es muy lúdico, pero es un negocio, como otro cualquiera. Bueno, como otro cualquiera no, uno de los que más dinero mueve en el mundo. Sí, sí. Y además Nintendo tiene que buscar nuevas vías de negocio, sobre todo con el éxito de su última consola de sobremesa. O sea que, bueno, pues a mí me parece bien. Ya lo he encontrado, se llama Amiibo. Esa es la última sobremesa, no la Wii, no me vale corriente, porque el aborto de calamar ese no... Sí, pero con los Amiibos lo han arreglado, o sea que... Yeah, sí, lo de los amigos puedo confirmar que, vamos, yo no había visto cosa igual desde hace tiempo. O sea, que despertara esa enfermedad en la gente, tío, es que es algo impresionante, vamos. Sobre todo con los amigos deformes, que son los que más se buscan. Bueno, pues ahora sí que sí, después de esta pregunta mamporrera también un poquito improvisada con Pokémon GO, que parece que tiene bastante buena pinta, hablando ahora en serio, vamos a ir ya rápidos y prestos a todo lo que vas a tener en el programa de hoy, que es lo siguiente. Tendremos el Consejo de Sabios con el magnífico a priori Metal Gear Solid 5, que está recibiendo un montón de notas positivas y de bueno, el hype que tuvo es impresionante y parece que este juego sí que ha cumplido con las expectativas. Lo comentará el señor Gamer Hollow, digo yo. Eso por decirme Sir Charles. El señor Gamer Hollow y también aportará sus cositas nuestro invitado Ciplus. Iremos con el popurrí de noticias. Tocaremos también las demos de FIFA 2016 y Pro o PES, pues también 2016. Iremos a la que juegas, debido a los 30 años de Mario, pues lo haremos, pues cuál es tu juego favorito de Super Mario en esos 30 años. En notición, que vendrá súper cargado con las novedades del Tokyo Game Show. Tocaremos también seguramente DirectX 12 en One, que puede ser que marque las diferencias. Veremos quién es el nuevo jefe de Nintendo, la recomendación del experto, la despedida y el cierre musical. Pues ahora sí que sí, vamos a toda velocidad al Consejo de Sabios con Metal Gear Solid 5, comentado por Gamer Hollow y Ciplus. Pues sí, vamos a tocar un poquito, o bastante yo diría, porque es un juego que da para mucho de qué hablar, y es este Metal Gear Solid 5, que bueno, es la última entrega de Metal Gear que nos trae nuestro queridísimo Hideo Kojima, que ya se va de Konami, o ya se ha ido de Konami, y es lo último que tendremos de este buen señor directamente de Konami. Y básicamente la historia se empieza 9 años después de lo que transcurre en Metal Gear Solid 5 Ground Zero. después del rescate de Chico y Paz, la base madre, la primera base madre del equipo de Snake y Miller, es destruida por Skull Face, y debido a eso Snake pasa 9 años en coma y se levanta en un hospital con algunos defectos, como es el hecho de que ha perdido un brazo y tiene un poco de metralla en la cabeza, vamos a decir. Después de todo esto, de esos acontecimientos, el ejército de Chof, o XOF, como queráis llamarlo, capitaneado por Skullface, intentará matar dentro de este hospital a nuestro Big Boss, Snake, y tendremos que escapar de dicho hospital para así poder rehacer nuestra base madre, conocida como Outer Heaven, y hacer crecer nuestro ejército privado. Y prácticamente la historia se basa en una venganza contra Skullface y la XOF, que prácticamente pues los dejó lisiados a todos los miembros del equipo, excepto a Ocelot, que sigue entero de una pieza. Me han comentado que esta introducción que tú comentas del hospital es bastante larga y llega a ser incluso cansina. ¿Esto te lo ha parecido a ti o no tanto? A ver, es una hora, ¿vale? Es un prólogo de más o menos una horita. Sí. A ver, si sabes por dónde tirar y sabes cómo tienes que hacer las cosas, puede ser menos, pero si te comes todas las intros y vas empezando desde el principio, si no has jugado mucho y tal, puede ser un poquito larga, sobre todo el principio, porque pensá que Snake, después de 9 años estando en coma, bueno, Big Boss, vamos a ya llamarle Big Boss, no ha caminado, no se ha levantado. Entonces veremos a un Big Boss delgado, casi sin musculatura, que se tiene que arrastrar por los suelos para poder caminar, y prácticamente pues lo vemos muy débil. Entonces, a medida que vamos avanzando, pues va cogiendo un poquito más de fluidez y un poquito más de movilidad. Pero sí que es verdad que los primeros momentos de juego se hacen muy lentos, pero cuando llegamos a mitad de prólogo más o menos, ya empieza la acción, y yo podría decir que es un prólogo muy cargado de acción. O sea, tiene muchos momentos de acción. A mí, personalmente, me parece de las mejores introducciones que he visto en años. A mí me emociona. Bueno, es que claro, las cinemáticas hechas por Kojima emocionan. Y bueno, la banda sonora del principio me parece espectacular, con el tema este de Men Who Sold the Wall, la canción famosa de Nirvana de principio de los 90. Bueno, no sé, crea un escenario para mí, bueno, impresionante. Bueno, seguimos. Hemos hablado del tema de la reconstrucción, ¿no? De esa base madre, esa formación otra vez de ese ejército que se pasará a llamar Diamond Dogs. Nosotros conocemos a Foxhound, conocemos a varias compañías, digamos, creadas por estos personajes emblemáticos de Kojima. Pero en esta ocasión se llamará Diamond Dogs, y vamos a explicar un poquito el método de, digamos, dentro de la jugabilidad del juego, de cómo vamos a crecer, porque la gracia que tiene el juego es que, aparte de tener una historia principal, tenemos que hacer muchas variantes secundarias si queremos tener una fuerza o una potencia de ataque o de apoyo, bastante decente para poder afrontar algunos riesgos, ¿no? que se nos pueden presentar. Primero comentar que el juego se desarrolla en dos localizaciones, una de ellas es Afganistán y la otra es África. Es totalmente en mundo abierto, por lo tanto podremos abarcar bastantes kilómetros, tanto a pie, como en jeep, como en tanque, a caballo. Bueno, y continuamos hablando del juego. Básicamente hemos dicho al final que teníamos que crear este ejército, que es Diamond 2, que es el nombre que se le ha puesto al nuevo imperio de Big Boss. Outer Heaven, como quieren llamarlo también, que es la zona donde se genera esta base, que es en medio de un océano. Y necesitaremos hacer crecer esta base tanto en materiales como en personal, para que nos pueda ayudar, sobre todo, muchísimo a la hora de digamos, avanzar, no más fácilmente, pero sí con un apoyo de un equipo que tenemos detrás, que es una de las cosas que implementa el juego, digamos, que puede ser que no trajera a otros, que es el apoyo de aliados. Por una parte, para poder hacer esto, vamos a explicar directamente dentro del juego cómo podemos hacer esto y todas las novedades que nos puede traer. Principalmente, el juego se desarrollará en dos mapas, que será Afganistán y África Central. Estos mapas serán totalmente abiertos, todo lo que nos permita el juego, que son bastantes kilómetros para poder caminar, para poder ir en vehículo, incluso en caballo, digamos, o sea, en medio animal. Y para poder ir aumentando este ejército, ¿vale? A medida que vayamos avanzando por estos mapas, podremos extraer a los mismos soldados enemigos con un método que se llama Fulton, que simplemente es colgar. Los podemos dejar adormecidos con las típicas pistolas tranquilizantes, aturdidos o herirlos, y podremos, a través de esta técnica, directamente se monta en un globo y lo envía hacia el equipo de rescate, que lo rescatará. Y lo que se intenta en la base es persuadir a este enemigo para que se una a las filas de Big Boss. Esto lo podemos hacer con total libertad, podremos coger a cualquier enemigo que tengamos en combate y volverlo de nuestra facción. Y a medida que necesitemos más personal, tendremos que ir aumentando nuestra base madre. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través de unos puntos que nos darán en las misiones y los suministros que podamos ir recogiendo también en dichas misiones. Así podremos hacer que nuestra base crezca y que nos den mucha más ayuda, como es la ayuda de ataques aéreos, de apoyo aéreo. Podemos lanzar incluso gas somnífero o balizas para digamos, distraer a los enemigos. Luego podremos tener incluso ayuda de otros personajes, como, pues, por ejemplo, vamos a poner el D-Horse, que es el caballo que nos puede acompañar durante toda nuestra aventura para poder movernos libremente por el mapa. También tendremos a varios personajes, como hay ya muchos vídeos vistos de Quiet, que es ese personaje femenino que a tantos nos ha gustado, ¿no? Como digamos, ese aspecto, digamos, que ya sabemos cómo es, pero bueno. Y también tendremos, que también se ha visto en muchísimos vídeos, a The Dog, que es un lobo, digamos, entre comillas, que nos va a ayudar muchísimo en esta historia. Una pregunta, has dicho que puedes hacer que cualquier enemigo se te lo duerme, si te lo puedes llevar a tu base y hacer que se vuelva de tu facción. ¿Cualquier enemigo incluye también a los jefes finales? A ver, lo del tema de los jefes finales yo lo apartaría, ¿vale? Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Quiet es un personaje que es un personaje de apoyo, es un personaje que tú puedes llevar en las misiones para que te ayude. Quiet es un jefe, ¿vale? Es un jefe que tú puedes decidir, a ver, puede ser que estropee a alguien esto, ¿vale? Si quiere pararlo o tirarlo adelante, lo puede hacer. Es un jefe, ¿vale? Que tú puedes decidir si matarlo o no matarlo. Entonces, si no lo matas, te lo llevas. Y durante unas misiones lo tendrás recluido en prisión, pero a medida que vaya avanzando el juego, tendrás la opción de poder llevarlo en el equipo. No de tenerlo en las instalaciones para que te ayude de manera a distancia, pero sí de manera física. O sea, tú tendrás en el mapa contigo ayudándote. ¿Pero el resto de jefes también hay esa opción o no? Es que no quiero destripar. Vale. Sí, mejor no hagas spoilers. Vamos a decir que esa respuesta no hay... me gusta mucho. Esa respuesta creo que es perfecta para darle la idea a la gente. A ver, voy a decir, lo que voy a decir es... Lo que voy a decir es que hay, de momento, o sea, el 100% del juego no lo he hecho. He hecho mucho juego, pero de momento... ¿Puedo decir el tope que llevas? Excusa. Bueno, es un 80% y pico, pero bueno. El jefe final con el que yo me he enfrentado es solo uno y es brutal. Solo digo eso. Luego también tendremos un equipo de desarrollo, que es el equipo I+D, el cual nos ayudará a crear nuestro set, nuestro arsenal, ya sean armas, ya sean accesorios como pues los brazos, las prótesis que lleva Big Boss, trajes que nos ayudarán a camuflarnos más o a recuperar vida antes o a tener más defensa. Incluso nos ayudarán también a crear equipo y armas para nuestros aliados, para nuestros compañeros, como es el caso por ejemplo de Quiet, que decíamos que nos crearán sus armas y sus sets para que nos ayude sobre todo en el transcurso de la historia. Y también, como no, el desarrollo de las cajas de toda la vida de Metal Gear, que vamos, las llevamos trayendo desde prácticamente todos los títulos y que, bueno, es, no ayuda mucho, pero es bastante gracioso, ¿no?, durante el juego. Aparte hay unos movimientos muy graciosos que se pueden hacer en el juego que se asimilan mucho al jugar con un gato o con una caja, ¿no?, el que juega un gato con una caja. Por otra parte, tendremos la posibilidad de gestionar internamente nuestra base, que esto es más como un juego típico de gestión de tiempo, el cual pues necesitaremos horas o minutos o algunos segundos crear determinadas zonas de la base, o incluso las armas y equipo tardarán un cierto tiempo en crearse, cierto tiempo que tenemos que jugar. No podemos parar la consola o parar el juego y ese tiempo transcurre, no. Hay que jugar ese tiempo. La gracia es eso, que tenemos misiones secundarias, tenemos misiones primarias que nos ayudarán a llevar más, a llevarlo más bien, ¿no?, todo ese tiempo que podemos esperar, porque incluso para hacer creaciones de bases nos puede llevar incluso de 3 a 4 horas. O sea que es bastante tedioso, pero bueno, nos lo compensa con las horas de juego que estamos metiendo. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Como dices que hay que hacer muchas horas por el tema de tener que crear objetos y demás, ¿se hace ameno esas horas de espera? Es decir, ¿tú puedes ir haciendo cosas o te fuerzas a hacer esas misiones para poder crear X objeto? Mira, los objetos principalmente necesitas gente, ¿vale? O sea, gente de desarrollo, por ejemplo, para crear armas, armaduras y sets, necesitas a personal de desarrollo, un mínimo de personal de desarrollo, un nivel de desarrollo, porque cada sección tiene un nivel, o sea, sube de nivel a medida que vayas metiendo gente más experta o más número de personas o profesionales de rango élite que te den muchísimos puntos de experiencia. Por otra parte, necesitarás también a veces materiales extra que tienes que conseguir en las misiones. Cuando tienes esos materiales y puedes crear el objeto, hay objetos que se crean al instante, pero hay otros objetos que necesitarás entre... Al principio a lo mejor necesitas 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, pero hay algunos que necesitarás algunas horas, como hemos dicho antes. Pero, a ver, no es obligatorio, incluso puedes dejar el juego quieto, encendido, y que vayan pasando los minutos o las horas, y tú puedes irte a hacer otra cosa, pero la gracia es seguir jugando, porque el juego te ofrece muchísimas misiones secundarias, te amplía muchísimo todo lo que es el hecho de superarte, digamos, en misiones, porque las misiones las puedes hacer de muchísimas maneras. O sea, puedes hacer infiltraciones sigilosas, puedes hacer infiltraciones de a saco, como digamos, ¿no? O sea, puedes hacerlo como tú quieras, incluso puedes repetir algunas misiones para sacar mayor rango, o para hacerlo mejor, o para conseguir más suministros, o más personal, o lo que quieras. O sea, que la verdad es que se hace bastante ameno. ¿Qué tan necesarias son estas mejoras de armas y de equipamiento para superar el juego? O sea, ¿puedes olvidarte completamente este tipo de mejoras e intentar pasarte el juego? ¿Es viable o la dificultad se dispara demasiado? A ver, yo creo que puedes pasarte el juego sin necesidad de estas mejoras, ¿vale? Principalmente yo, por ejemplo, me baso en el sigilo y en armas de aturdir o dormir, ¿vale? Sobre todo para el tema Fulton, para llevarte a la gente y tener más apoyo. Por otra parte, si te gusta más el tema acción, si te gusta más no la infiltración, sino el ir un poquito más a saco, pues bueno, es verdad que con las armas, por ejemplo, tienes el accesorio de silenciador, por ejemplo, que al principio el que tienes al principio, no dura mucho. Entonces, cuando tienes misiones que te tienes que mover por muchos sitios, o son misiones muy largas, o son misiones en las que hay muchos enemigos, e intentas dormirlos, apartarlos o llevártelos para que no los vean y tal, pues a lo mejor necesitas mejorar ese silenciador o necesitas crear un sistema de Fulton más preparado para poder llevar, porque el sistema Fulton no solo lleva personas, que no lo he dicho antes, pero también puedes llevarte vehículos, armas, tanques inmensos de materiales. Entonces esto te obliga a mejorar para poder llevarte esas mejoras. Aparte, hay misiones en las que primero hay alguna misión que te obliga a llevar, depende de qué sistema, y hay alguna misión que te recomiendan llevar, depende de qué arma, porque pueden ser misiones un poquito complicadas si no las llevas. Pero es viable, puedes pasarte el juego sin necesidad de estar, digamos, ahí pendiente de tener un equipo de la hostia con nivel 60, 50, 60 y que te lo pueda crear todo, ¿sabes? O sea, no es necesario. Y dices que para crear estos objetos necesitas llevarte gente. ¿Y esta gente cómo eliges a quién llevarte? ¿Tienen rangos? Como yo sé, unos tienen más fuerza, otros más inteligencia, que te ayudan, yo sé, en temas de investigación, o cómo funciona. A ver, básicamente se distribuyen varios equipos, ¿vale? Tenemos, está el equipo de, digamos, de defensa, el equipo de desarrollo, el equipo médico, el equipo de apoyo, hasta ahí varios equipos. Al principio no puedes verlo, pero cada personaje, digamos cada enemigo, tú a través de una mejora que tiene que tienen los binoculares, puedes ver las estadísticas que tienen de cada grupo. O sea, normalmente tienen una estadística más subida de cada grupo, que va por rangos, que va del más bajo, que sería, me parece que es el C, a rango S. S++, me parece que era, si no me equivoco. Y en determinando, digamos, la posición o la letra de rango que tengan, te dan más puntos para subir de nivel. Por lo tanto, mientras más nivel tengas, más cosas podrás crear. Y si tienes muchos miembros con un nivel bastante alto, pues sin necesidad de tener una sobrecarga de gente en la base, pues puedes subir nivel mucho más rápido. Sí, bueno, yo quería comentar un poco el aspecto gráfico del juego, que funciona con Fox Engine. A mí me parece una salvajada lo que ha hecho el estudio de Kojima con el motor gráfico este. Todos los mapeados, bueno, el juego transcurre a 1080p, 60 frames por segundo. Bueno, es una auténtica barbaridad. Los cambios climáticos que hay en el juego, el día y la noche, la ambientación, son muy bestias. Si hay algo que tal vez no me ha gustado un poco es que los mapeados son muy grandes y a veces toca patear un poquito para encontrar algunas bases enemigas y hacerte con los objetos que necesitamos para Mother Base. Aparte de esto, bueno, comentar que el juego ha ganado muchísimo en jugabilidad, sobre todo en lo que respecta al personaje que llevamos, en este caso a Big Boss, en comparación con otras entregas donde, bueno, el tema de la acción del personaje no estaba tan lograda como en esta. Yo creo que sin llegar, por ejemplo, al nivel de otros juegos de infiltración como Sam Fisher, que creo que puede realizar muchas más acciones, se puede mover mucho mejor, está muy, muy, muy logrado, ¿vale? Ahora ya no se trata solo de darle un botoncito donde simplemente realizamos puñetazos y patadas y con eso se acaba, sin distinguir y poder elegir entre qué acción queremos realizar, sino que podemos hacer prácticamente de todo. Un tema que tampoco me ha gustado mucho es el tema de cubrirte. Creo que hay algún fallo de cámara, pero bueno, al final la jugabilidad tampoco no es algo que a mí como jugador me preocupe en los Metal Gear. Me apasiona mucho más la historia del juego y los argumentos, que por cierto creo que, bueno, en este juego, por lo que yo he jugado hasta ahora, sin haber llegado al nivel de juego que ha llegado Gamer Hollow de todo lo que llevas hecho, creo que ha perdido un poco el juego en ese sentido, ¿no? Se le ha dado ahora más importancia a la acción y el hilo argumental se puede ir siguiendo a base de ir recolectando unas cintas que encontramos en el terreno de lucha, que nos van explicando pues cositas acerca de los personajes y de los argumentos anteriores para ponernos un poco en situación de dónde estamos y qué tenemos que hacer. tengo una duda respecto al tema audiovisual. Y es, no sé si sabéis, dado que este juego sale para la actual generación y la anterior, si las diferencias para PlayStation 3 y Xbox 360 son muy notables o el juego rinde bien también en esas consolas. El juego rinde bien. Yo que he tenido la ocasión de probarlo en ambas plataformas, el juego rinde bien en ambas. Lo que sí que es verdad es que la nueva generación se ve bastante mejor. Eso es evidente, ¿no? Son consolas mucho más potentes y es obvio. Pero para nada desluce mucho en las consolas de anterior generación, en lo que es PlayStation 3 y Xbox. No afecta a la jugabilidad, quiero decir, porque tengo entendido que eso, precisamente la climatología ayuda mucho, la luz ayuda mucho a cualquier infiltración y te puedes ayudar de eso para infiltrarte aprovechando pues que llueve para que no se te oiga, o de noche, o cuando hay una tormenta de arena, quiero decir, todos esos factores siguen estando en PlayStation 3 y Xbox 360 y se pueden aprovechar y puedes aprovecharlos para infiltrarte o para llevar a cabo la misión. Creo que sí, sin haberlos jugado como lo estoy jugando en PlayStation 4 en este caso, creo que sí, que la diferencia en eso no la hay, vamos. Yo me dejó algo que decir sobre gráficos, que tú hayas visto que te evoque a ti el juego. A ver, principalmente, solo tienes que comparar los actores que hacen, digamos, de los protagonistas para darte cuenta de la calidad que tiene el juego. La verdad es que se nota mucho, sobre todo. Como ha dicho C+, el motor Fox Engine rinde muy y muy bien, porque es alucinante como ver un juego en consola que rinde también en 1080 y a 60 FPS prácticamente constantes. O sea, sí que es verdad que en algunos puntos del juego me he podido dar cuenta de que pega un bajón brutal, pero a lo mejor es una décima de segundo en que pega ese bajón, pero luego prácticamente todo el juego es fluido a 60 FPS. O sea, es una pasada. Incluso en mapas tan abiertos que necesitan tanto, digamos, tanto renderizado. Sí que es verdad que se nota el tema de que hay zonas del mapa que se van creando a medida que avanzas. No el mapa, sino la vegetación, algunas cosas, pero lo que son los enemigos y todo eso, los ves a distancia. O sea, es impresionante. Sí, no, para la cantidad de objetos que se muestran en pantalla, tanto a nivel de enemigos como de edificios y demás, es impresionante. A mí me gustaría apuntar una cosa, y es que se nota mucho que Kojima ama los años 80. O sea, el juego está plagado de guiños a los años 80, desde la banda sonora hasta, bueno, el cassette, que eso ya lo vimos en Ground Zeroes, ¿no? Pero al tío le encantan los 80. Como tú lo has dicho, la banda sonora, que no veas, aparte una banda sonora brutal, buenísima, a mí me encanta. Sobre todo hay unos momentos muy puntuales que los que puedes ir a ver a Quiet, que es el personaje este que está en base madre, y ahí te meten unas bandas sonoras de vamos, impresionantes. Sí, no, el Quiet Theme cantado por Stephanie Justin o la canción de Sins of the Father, bueno, se te ponen los pelos de punta. A lo mejor es que yo me flipo porque me gusta mucho la saga, pero vamos, me parece espectacular. No, es increíble, la verdad es que es un punto muy notable del juego. No tan notable como, digamos, lo que es el doblaje, bueno, la traducción del juego. Primero, a ver, el audio, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del doblaje del juego en sí. El doblaje en inglés es brutal, está muy bien hecho, está muy bien logrado. Sobre todo la nueva voz que le han dado a Big Boss, que pega muchísimo, que vale que se nota un poco la diferencia, pero rinde muy bien, me encanta, pega muy bien. Pero le voy a dar un punto negativo, principalmente, ¿vale? No es un punto negativo a ciencia cierta, sino porque hay puntos en la traducción en las que yo creo que no han cuadrado bien, porque es una traducción neutra, ¿vale? No es un español. Es un español neutro. Exactamente. Y han sacado muchas palabras que... son, por ejemplo, jalar el arma y demás, y cosas del estilo, se han visto en todos los sitios. Es cierto que la traducción no es español de castellano de España. Exactamente, no solo eso, sino que a veces se lían a la hora de, depende de qué textos, no acabas de entenderlo, incluso hay palabras escritas. Una cosa, perdón, incluso en la versión, es que por si alguien lo piensa, incluso en la versión de la historia española, o sea, de España, español de España, el juego de aquí, no de importación, también tiene palabras que son no anglicismos, pero son español neutro, sudamericano o centroamericano. Sí, pero se utiliza el mismo español en todo el mundo, ¿eh? Efectivamente. De ahí el neutro. Pero que sí que es verdad. Neutro, a ver, es lo que dices tú, Charlie. Sí que es verdad que el juego prácticamente ha salido de Japón así y ha llegado así. O sea, ya está. O sea, han dicho, vamos a doblarlo porque Japón, Konami y, por ejemplo, Capcom también tiene algún. Tiene algún juego como el Resident Evil que lo trajo aquí en su versión. O sea, podías comprarlo el Resident Evil HD que salió no hace mucho. Que nosotros solo lo pudimos comprar en digital, pero lo podíamos, si lo traíamos de Japón, venía con sus subtítulos en español igualmente. O sea, que no llegó, digamos, a doblarse aquí, sino que se quedó allí el doblaje, se hizo todo allí, se empaquetó allí. Y nosotros lo podíamos comprar de Japón y ya yo lo llevaba. Este prácticamente parece lo mismo. O sea, aquí directamente han llegado y habían los subtítulos puestos y ala, fuera. Por otra parte, el tema, como decía Ciplus, el tema de que prácticamente mucha historia viene en cassette y hay que escucharlo, son cassettes de una media de entre minuto y medio y dos minutos, que bueno, se pueden hacer a menos, pero son muchos cassettes, son muchísimos cassettes para enterarte de la historia en general, de la historia de los personajes, del transcurso de lo que está pasando, de lo que pasa en la Mother Base, porque en la base madre pasan cosas que a veces, si no ves esas cintas, no te enteras. Sí que es verdad que cuando vas de vez en cuando a la base madre te encuentras introducciones, te presentan hechos que están pasando, que, de los cuales tú todavía no sabes, pero que te los cuentan cuando estás allí. Pero la gran parte de información está en esas cintas de cassette que tienes que escuchar. Pena que no esté doblado como el primer juego de PlayStation 1. Increíble el doblaje. Porque esas cintas se harían mucho más amenas. ¿Vale? El hecho de tener. Vale, si las vas leyendo a mesura que vas cogiendo el ritmo, se te hace, sí que se te hace más ameno, pero se te hace más largo, ¿no? El juego. Y cuando tienes una acumulación de cintas brutal, te da un palo leerla que no te lo puedes llegar a imaginar. Sí que es verdad que te mete mucha introducción, te da mucho de qué pensar y mucho. Te dices, hostia, esto ha pasado por esto, ahora está pasando esto y esto lo otro, ¿vale? Pero es algo que tienes que tenerlo muy en cuenta, o sea, tienes que meterte, o sea, a leer, y aparte es eso, depende de la traducción, o sea, como está hecha la traducción, a veces dices, uy, esta palabra, uy, esto no me encaja, uy, de esto no me he enterado bien, tengo que volverlo a mirar, ¿sabes? Y es una pena que no esté doblado al castellano totalmente por eso, pero bueno, el doblaje, como he dicho, en inglés, para mí es de lo mejor, o sea, es muy bueno, pero falla bastante el tema de esa traducción al español neutro. Para mí, bueno, me gustaría apuntar que es un juego que si no conoces un poquito la historia de Metal Gear, no acabas de disfrutar del todo. Yo creo que es importante, si alguien no ha jugado a los anteriores Metal Gear, por lo menos miraros algún vídeo resumen que hay por YouTube, porque la verdad es que la historia es muy, muy, muy importante. Y yo creo que si no has jugado a las anteriores, no lo acabas de disfrutar de la misma manera. Sí, más que nada porque salen personajes que salen en juegos después. Porque vamos a decir que este juego enlaza directamente, digamos, con la línea temporal de los primeros juegos de MSX, con Metal Gear y Metal Gear Solid. O sea que ahí está la trama. ¿Quieres decir algo más, Ciclo? Bueno, solo comentar un poco el tema este del gran cambio que ha habido con este Metal Gear en respecto a las anteriores entregas, ¿no? Sobre todo el tema de la jugabilidad, donde nosotros nos tenemos que crear nuestro propio equipo, siempre vamos acompañados por alguien. Ahora ya no lo que decía él en otras entregas, el coronel Campbell, que decía aquello que esto es una misión para un solo hombre y tal. Bueno, esto se ha acabado, ahora tenemos que elegir siempre entre ir con, como ha dicho antes GamerHolo, o bien con The Horse o con The Dog, o incluso con un personaje que no ha dicho, que bueno, yo, bueno, no sé si a lo mejor es hacer un, bueno, me callaré. Es que son cosas que hay que verlas. Son sí, cosas no. Que no se pueden decir a la ligera, porque si empiezas a decir las cosas, por ejemplo, The Dog ya se ha visto, The Horse se ha visto, sí. Wyatt se ha visto. Exactamente. Pero hay otras cosas que no se han visto. Lo otro, me lo callo, ¿no? ¿Mejor? Sí, mejor. Vale, y sobre todo eso, ¿no? Donde las decisiones que tomemos sobre cómo afrontamos la misión, dependiendo de quién queremos que nos acompañe o dependiendo de qué armamento vamos a elegir, hace que cambie el juego en sí, ¿no? Sobre todo eso me parece algo muy destacable de este Metal Gear que no tenían los otros. Otra cosa a destacar es que el juego prácticamente es un 80 o un 90% de juego limpio, o sea, es gameplay. Cosa que no pasaba con entregas anteriores que se quejaba mucha gente de que si el 80, el 70% del juego son intros, es todo leer, son intros de 10 minutos, 15 minutos. Para nada es este el caso. O sea, tenemos prácticamente todo gameplay, prácticamente casi todo se desarrolla mientras estamos jugando. Prácticamente todo lo vemos mientras nosotros estamos moviéndonos y las intros pegan muy bien con todo ese entorno y no son muy largas, ni cansinas, ni tediosas como a mucha gente le ha podido parecer, como por ejemplo Metal Gear Solid 4, que para mí fue una obra maestra, fue un juegazo, pero es verdad que tengo que admitir que tenía demasiada intro el juego. Pero en este han sabido combinar muy muy muy bien eso. O sea, es un juego que tiene las intros necesarias y prácticamente todo lo demás es disfrutar del juego, pásatelo bien, haz lo que te dé la gana. Yo, para mí, es un punto muy positivo para jugarlo. O sea, es un punto que dices, hostia, me quejaba de Metal Gear Solid 4 porque no podía jugar. Coño, ahora puedo jugar un montón, puedo hacer lo que me dé la gana, puedo meterme donde quiera, puedo coger bases enemigas, puedo incluso moverme por el mapa libremente sin tener que hacer misiones y a extraer, a llevarme gente para mejorar mi ejército, digamos, a tener puestos de captura, a eliminar radios enemigas para poder hacer porque otra cosa que no he comentado es que te puedes mover con helicóptero, entonces claro, puedes hacer puntos de descenso de helicóptero para que te recoja y poder ir a base madre y todo el rollo. Pues todo esto lo podemos hacer libremente sin necesidad de hacer misiones. Eso también es tiempo que nos puede, digamos, llenar para esos ratitos de espera de las armas y las mejoras de base. Bueno, hablando del multijugador, podemos destacar solo una de las partes de este multijugador, dado que la otra todavía no se ha lanzado, en la cual pues nos dejan o nos permiten, a través de PlayStation Plus o de Gold, introducirnos en las bases de otros jugadores y robarle recursos y personal para poder ampliar, digamos, nuestra propia base. Y claro, esto se ve, digamos, o sea, si a ti te invaden y tú no te das cuenta, el problema que tienes es que te pueden reducir personal, puedes bajar nivel, te pueden reducir materiales, por lo tanto quedarte sin medios para crear objetos, etcétera, etcétera. Pero si te das cuenta, puedes ir a matar a ese intruso, ¿vale? Puedes buscarlo por la base, puedes, y cuando lo atrapas, pues acabar con él, porque si no te seguirá jodiendo el personal, te seguirá jodiendo todos los recursos y todo. A ver, es una manera bastante bastante entretenida de pasar el tiempo cuando, como decimos, ¿no? También para los tiempos de espera y todo el rollo, pero esta opción nos la darán bastante avanzado el juego. La gracia de este juego es que se te desbloquea todo poquito a poco, o sea, no te lo dan todo de golpe, sino que poquito a poco te lo vas desbloqueando todo, y una de esas cosas es el modo online, este modo infiltración. Bueno, no hay mucho de qué hablar. El otro modo que tenemos es el modo de típico, ¿no?, que teníamos en Metal Gear Solid 4, que es el de dos equipos, el típico versus contra, o sea, un equipo contra otro, o el de proteger la base y atacar con otros, así a lo táctico, bueno, todo lo que se permita, pero más un juego online, ¿no?, estratégico, un poquito shooter estratégico online. Pero este modo de infiltración pues nos da esa posibilidad de joder a otras personas y de mejorar nuestro equipo, pero también tenemos la desventaja de que funciona con una... O sea, funciona de dos maneras, ¿no? Puede funcionar con monedas que podemos conseguir en el propio juego o con monedas que nosotros podemos comprar para poder mejorar la fortificación de nuestras bases y el personal de nuestra base para que sea más duro contra esas agresiones. Vale, que las personas que paguen pues tendrán más probabilidades de que te puedan frustrar ese ataque o no, pero bueno, es, digamos, como una especie de pay to win. Bueno, a mí personalmente Metal Gear Solid 5 me parece no el juego del año, sino el juego de esta generación, tanto a nivel técnico como, bueno, todos los aspectos que puedes destacar de un juego, el sonido, la ambientación, la jugabilidad, me parece sencillamente brutal. Me parece una pena que sea el último Metal Gear del señor Kojima, pero bueno, fue bonito mientras duró. Han sido 5 entregas del juego, ¿no? Porque creo que los 2 de PSP no los desarrolló él directamente, ni Portable Ops ni Peace Walker, ¿verdad? Aunque tienen mucho que ver con Peace Walker. Peace Walker tiene que ver con la saga, porque después de Peace Walker viene el Ground Zero. Sí, sí, pero no lo desarrolló Kojima, Peace Walker. Creo que fue otro tipo de desarrollo. Me parece que sí. Bueno, pues eso. Me parece, bueno, una forma perfecta de cerrar el círculo de la saga Metal Gear del señor Kojima. Bueno, puntualizar que Peace Walker sí que lo dirigió Hideo Kojima. Ok, perdón. Por otra parte, sí, porque lo acabo de ver. Bueno, como bien comentaba Ziplus, es un juego que yo creo que para todos los fans de la saga merece estar en la estantería. Bueno, es un juego que yo creo que Hideo Kojima se ha superado. Es, yo para mí, un cierre brutal de la saga. Uno de los mejores Metal Gears, uno de los que se pueden explotar pero a saco, porque es un juego que tiene muchísimas posibilidades. Comentar que el juego más o menos tiene una duración de unas entre 50 a 60 horas, puede ser 40 y algo si vamos rapiditos, pero si quieres explotarlo al máximo pueden ser mínimo unas 100 horas, así que es juego para mucho rato. Es una pena, como decía Ziplus, de que se nos acabe el ciclo de Metal Gear, se nos acabe esta historia. Se nos acabe esta saga, se nos acabe Hideo Kojima en Konami. Bueno, lo que decíamos, es un juego que sobre todo merece la pena muchísimo. Como decía Ziplus hace un rato, para esa gente que no haya jugado a ninguno, se les recomienda jugar. Y si queréis enteraros un poquito más, yo, mira, no me leería toda la historia, pero sí empezaría jugando como mínimo a Metal Gear Solid 3 y después a Ground Zero y Metal Gear Solid 5, porque más o menos sí que es verdad que Peace Walker está en medio, pero más o menos la trama va por ahí, ¿vale? Luego ya se iría el resto. Entonces ahí sí que ya, si quieres, puedes mirártelo un poco. Pero es un juego jugable y entendible para personas que no han jugado. A lo mejor hay cosas que puede ser que no las pillen, pero lo que es el contexto, que es la historia en sí, sí, porque es una historia prácticamente de venganza. Y no puedo decir nada más, es una obra maestra. Sí que es verdad que yo tengo muchos juegos para mí que son juegos del año, pero uy, está la cosa muy apretada, ya veremos qué pasa. Bueno, precios 69,90, precio recomendado para PlayStation 3, hay para PlayStation 4 y Xbox One, 59,90 para PlayStation 3 y Xbox 360. El juego se lanzó con la edición Day One, que llevaba los dos DLCs incorporados, el del paquete de armas y el otro que era para el modo online. El otro DLC que llevaba es el de experiencia. Para el de experiencia, online. Es verdad, el doble de experiencia para el online, ahora no lo recordaba. Y luego la edición especial con el brazo metálico de Big Boss, que se vendía a 119,90, si no recuerdo mal. Que hemos de decir que está agotada ya. Sí, eso era bajo reserva, la tenían exclusiva de Mass Game y se agotaron unos 3 meses antes de salir el juego, vamos. Y luego también está el bundle soft que ha hecho Sony con su PlayStation 4, lo ha sacado en 2 ediciones de la consola, la edición negra de la máquina de 500 GB sale en 3,99. Y la edición, el bundle soft con la consola customizada en rojo, muy chulo. Y el mando también viene customizadito con el logo de Diamond Dogs a 429,90. Esa también está agotada. Y luego, claro, veremos lo que vale comprar cositas con el sistema de pago para el online. Que eso, bueno, eso ya es otra historia. Y luego comentar la gran gracia que es comprarte Metal Gear 5 en 2 partes. Que es Ground Zeroes y The Phantom Pain. Que te sale el juego total, que es... Sí. 100 euros. Si lo pillaste Ground de salida, barato, son... Claro, si lo pillaste de salida, son 40 pavos por un lado y 70 por otro. Baratito, los 40 pavos de 45 minutos, ¿no? De juego, está muy bien. Yo me lo he pasado en 10 minutos. Perfecto. A 4,5 en... Sí, bueno, PlayStation Plus lo regalaba hace 2 meses, ¿eh? Por sí, eso. Sí, pero sigue sin ser excusa. No, no, desde luego que no, pero Konami, uno de los motivos por los cuales yo creo que ha saltado Kojima de Konami es el hecho de que no hubiera un Metal Gear cada año. Bueno, pues hasta aquí este consejo, este extensísimo consejo de sabios que creemos que la verdad que la ocasión lo merecía, porque un juego así no sale, iba a decir todos los años, un juego así no sale todas las décadas realmente por lo que estamos viendo, y sobre todo un juego tan importante para que el señor Hideo Kojima pues ya no esté en Konami. Pensamos que era menester traeros toda la información de primera mano, habiéndolo jugado durante, bueno, ya habéis escuchado, muchísimas horas, porque el juego tiene un contenido casi inagotable, pero lamentándolo mucho, nuestro programa, nuestro podcast no tiene un tiempo inagotable y estaréis ya un poquito hartos de nosotros, con lo cual vamos a ir ya sin más dilación al popurrí de noticias. El próximo 30 de septiembre recibirán los usuarios de Super Smash Bros. Un nuevo campo basado en Mario Maker. Es un campo en el que se generará de forma aleatoria cada vez que juguemos y se irá reparando también una mano, irá dibujando cada vez que rompamos algo del campo. Llegará tanto para Wii U como para Nintendo 3DS. ID Software ha ayudado a Bethesda en la parte shooter de Fallout 4. Se están centrando en mejorar esta parte del juego. No sé si a mí me termina de convencer, pero bueno, un poco de mejora en el sistema de disparo no le vendría mal, la verdad. Bloodborne recibe la expansión Antiguos Cazadores el 24 de noviembre. Madre mía, qué ganas, por favor, a repartir hostias. Bueno, pues por lo visto llega World of Tanks, este juego free to play, para PlayStation 4, después de haber salido ya para PC, Xbox 360 y Xbox One. Pero bueno, bienvenido sea. PlayStation Access publica los primeros 10 minutos de la jugabilidad de NBA 2K16 que sale el próximo 29 de septiembre en PlayStation y que a día de hoy, de grabación y cuando salga este podcast, ya podéis ver en Indie Podcast, en nuestro Facebook. Una de las noticias gordas que ha salido en este Tokyo Game Show, celebrado recientemente, es que PlayStation 4 reducirá su precio en Japón y en 10 países asiáticos a lo que vendrían a ser unos 240 euros el cambio del dólar al yen. Bueno, y una vez después de esta ensalada de noticias, de esta macedonia de noticias que hemos tenido, nos vamos a ir sin demorarnos mucho, perdón, no como yo ahora, a nuestra sección más bonita y más austera, digamos, porque es la sección demo. En este caso tenemos dos juegos para esta sección demo que salen ya, uno a día de grabación del programa, día 16 de septiembre, bueno, pues en versión digital sale el 17, el señor Ciplus nos ha comentado que en versión física ha salido hoy 16, es la demo de Pro Evolution Soccer 2016, que hemos podido probar aquí, y también la demo de su rival, de su antagonista, FIFA International Soccer, más conocido como FIFA 16. Así que vamos a ver las apreciaciones que nos dicen nuestros zumbados, yo entre ellos. Y como digo que vamos a empezar con este FIFA 16, voy a empezar a hacerlo yo, ya que soy uno de los que más ha podido probar la demo y de los que más ha jugado a FIFA 15. De hecho, estoy ahora mismo jugando a la demo mientras grabo el programa. Y bueno, tengo que decir que las primeras impresiones que he tenido con respecto al juego han sido las de todos los años, ¿no? Nuevas animaciones, una dinámica de pelota mejor hecha, los porteros han mejorado, pero no me empezaba a convencer, ¿no? Como han hecho en otras ocasiones. Pero una vez que he profundizado un poquito más a la demo, lo que sí que puedo decir es que a nivel general las animaciones son básicamente las mismas del año pasado, con un número mayor, por supuesto, y una suavidad también denotada, se nota bastante más la transición entre un movimiento y otro, pero sobre todo tengo que decir que la dinámica y la física del balón me está gustando bastante en este FIFA 16, puesto que la pelota puede hacer normalmente un extraño en el golpeo, es decir, no por estar en una posición y golpear con una fuerza en una dirección sale siempre la pelota de la misma manera, sino que en este caso sí que parece que cada golpeo es diferente, depende del jugador y depende sobre todo de nuestra habilidad con el mando. Yo remarcaría la libertad de la pelota, o sea, es el caso más extremo de que parece realmente que no la lleve ningún jugador pegada al pie, sino que es libre de moverse por donde quiera y que, como dices, en cuanto dos jugadores se acercan puede haber un rebote completamente inesperada a la dirección, impredecible, que es lo que pasa cuando juegas. Y por otra parte, en el aspecto jugable, lo que yo he notado, creo que coincidirás conmigo, es que se ha ralentizado el ritmo de partido, haciéndolo más real, más pausado, más calmado. No es tanto ida y vuelta, sino que los jugadores tienen que estar bien colocados y tienes que moverte con cabeza. Bueno, en este caso, lo de que se ha ralentizado el juego, tengo que decirte, lo que pasa es que tú juegas estilo Barça y te pones a tocar y aburrían las cabras. Te digo, pues yo he jugado contra ti en FIFA 15, creo que era 15 o 14, y era horrible, pero sí. Hablando en serio, hay que decir que en este FIFA 15, en este FIFA 16, perdón, en esta demo por lo menos, que no es el producto final, pero está muy cercano a él, sí que es cierto que el juego no es que sea ralentizado, sino que tú puedes marcar el ritmo que te venga mejor y sobre todo la estrategia que mejor se adecue a tu manera de jugar. En este caso yo sé que Ruedi juega mucho al toque, tocando la pelota una y otra vez, intentando abrir los huecos. Yo, por ejemplo, tengo un juego bastante más abierto, aunque he intentado jugar con otra formación, por ejemplo, un 4-5-1, intentando copar el medio campo de jugadores y haciendo un juego un poquito menos dinámico. Y es cierto que aún sin ser mi sistema de juego, sí que te puedes adaptar a él, ¿no? Lo bueno que tiene este juego es que te deja un poquito la alegría de plantear el partido como a ti te gusta, ¿no? Cierto es que el juego de momento está par con opciones, de hecho la demo te deja tocar más o menos todo, pero no al 100%, pero yo he podido jugar con varias formaciones diferentes, con Real Madrid, con el Paris Saint Germain, creo que está, Borussia Dortmund, City, algún equipo americano, River Plate, y se nota muchísimo la diferencia cuando tú manejas el equipo entre unos jugadores y otros, y sobre todo entre una escuadra y otra. Tienes que tocar bastante para que el equipo se adapte a tu manera de jugar. Como decía antes también Ruedi, el movimiento de la pelota comparado con FIFA 15 es soberbio. En FIFA 15 había algunos puntos que venía arrastrando este motor, y es que la pelota parecía a veces que estaba untada, como decimos siempre, con grasa, ¿no? Que hicimos todos los años. La pelota cuando botaba en el césped, aunque no se hubiera mojado, salía a una velocidad tremenda y no tendía a no pararse nunca. En este caso no es así. Por lo menos en la demo que hemos podido probar, la pelota coge una deceleración cuando bota en el césped bastante realista. De hecho, lo que decía Ruedi, el efecto puede salir hacia cualquier lado si no lo tienes preparado. O sea, si no estás preparado a dónde puede salir la pelota y quieres ir a por ella a muerte, a veces te puede jugar una mala pasada. Y de hecho, cuando van dos jugadores, como ha dicho también Rodici, el balón puede salir indistintamente hacia cualquier lado, pero siempre de manera coherente. Es decir, no va a hacer el loco el balón, no va a golpear y de momento va a salir haciendo una parábola extraña imposible, sino que la pelota va siempre a ir donde debería ir en la realidad. Y esto es bastante notable. Yo, como ha dicho Charlie, tácticamente es un juego gratificante, porque cuando pruebas distintos equipos notas mucho el cambio, pero si te puedes profundizar a cambiar las tácticas, a cambiar los jugadores, toda la táctica del equipo, ves cómo se adapta, se refleja en pantalla con bastante fidelidad y puedes imponer un estilo o te tienes que si no adaptar al estilo que ya viene predeterminado, pero se nota muchísimo y cómo los jugadores con características ayudan mucho a ese sistema, que si un sistema de transiciones rápidas necesitas jugadores rápidos, es imposible hacerlo con jugadores de toque y por contra pues necesitas jugadores de toque si lo que quieres es mover la pelota rápido por cómo controlan, sobre todo giran sobre sí mismos y pasan. Por otro lado, lo que acaba de comentar los choques ayuda mucho o es muy espectacular y ayuda también mucho el nuevo sistema de fintas con el cuerpo y que puedes proteger la pelota con el cuerpo. Creo que está muy bien logrado, no solo como cuando te viene un jugador y te pega, tú mismo te puedes como tropezar con la pelota, sino también cómo puedes intentar cubrir en función de si tu jugador es más grande o no. Si ves que te van a venir a pegar, pues con el cuerpo es una finta y esquivas. A mí me ha parecido que está muy bien logrado. Es difícil de dominar, pero a mí me ha sorprendido muy gratamente lo implementado que está, y creo que se le puede dar mucho juego a este tipo de regates y de forma de proteger la pelota para aguantar e intentar salir por otro lado. Por otra parte, también tenemos la novedad esta que Electronic Arts nos ha metido dentro del juego, que es el de los equipos femeninos. Estos equipos femeninos, que de bueno. De mujeres, vamos, sí. Sí, de mujeres, claro, mujeres. Si no, no sería femenino, Charlie. No, digo como lo recalcas, digo porque a lo mejor no ha quedado claro, ¿no? Que son femeninos, que son. Porque tienen potorro, que tienen potorro. Que son selecciones. Me refiero a que son selecciones, o sea, no hay equipos individuales como lo serían el Barça, el Madrid y el tal, sino que son selecciones femeninas. El cual, bueno, se integra bastante bien, o sea, las estadísticas de las jugadoras son una media, bueno, se puede, por lo que se ha podido jugar en la demo, ¿no? Que es el equipo alemán y el equipo americano. Tiene unas estadísticas bastante decentes, se igualan bastante en determinados momentos o en determinadas acciones con la jugabilidad en el apartado masculino. Discrepo y te explico por qué. En algunos momentos, discrepo y te dímelo, explico por qué. Las estadísticas de las jugadoras no son las estadísticas comparadas con los equipos masculinos, sino que son las estadísticas dentro del conjunto femenino, efectivamente. Es decir, un 86 del equipo femenino no equivale a un 86 del equipo masculino, ¿eh? Porque las velocidades no son las mismas, ni el regate ni la velocidad, ¿eh? Ni los porteros, sobre todo. Las porteras se nota bastante. No, pero me refiero al tema de movilidad. O sea, el tema de movilidad. O sea, tú siempre crees que, hostia, no, es que el hombre tiene. No, no, son menos ágiles y corren menos en el juego. Sí, por eso te lo digo. Que hay una movilidad que sí que se nota más, hay otras cosas que se notan menos. Hay una cosa que sí que me he fijado y es que hay algunas caras femeninas. Que si ves la foto real, que están, ¿vale? A veces están las fotos reales, no están tan bien adaptadas como las masculinas. Es una novedad, es algo nuevo, está muy bien, sobre todo que la hayan implementado, que se vea dentro de los videojuegos el deporte femenino, sobre todo. Yo creo que es un paso adelante para estos temas. Y supongo que, a ver, no hemos podido ver si se puede crear un equipo pro femenino o se puede jugar en los equipos pro, ¿no? En lo que son las ligas pro con más mixtos, o sea, masculinos y femeninos, que probablemente sea que no, pero probablemente sea que sí. No sé si se ha desmentido, no sé si olvídate. Me ha gustado la probablemente sea que no, probablemente que sea que sí. Probablemente sea que no, pero probablemente sea que sí. Claro, es que no. No, o sea, de eso olvídate. No, sea variable que posible de chubasco. Yo sé que en la demo no puede, te obliga, o sea, no jugar. Cuando coges a mujer, equipo de mujeres, te obliga a jugar con mujeres. Y el resto final va a ser igual. Sí, pero sí. Como sí. Pro individual, no sé si se puede crear solo equipos femeninos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, poder crear una liga masculina no, como está hasta no, ahora. Pero tú te refieres a supongo pro que online. No. Él se refiere a que si tú vas a hacer solo un equipo de pros online femenino no. Para que juegue contra equipos femeninos. No, o sea, digo, no. Lo que no pueden hacer ya es separar a la gente por divisiones, es separarla por divisiones y por sexo masculino o femenino. Entonces ya es que sería no es viable. Bueno, oye, eso ya veremos cuando salga el juego. Sí, claro, no lo hemos visto. ¿Qué te apuestas, imbécil? Bueno, dejándola a este tonto. Otra novedad en el juego, aparte de las chicas, que como dice Game Hollow, es de aplaudir, está en primera implementación y no está nada mal para hacer la primera, es un nuevo tipo de pase, que digamos que viene a ser un pase que se realiza, normalmente todos los pases en FIFA los hacían los jugadores con el interior del pie, y este en cambio es un pase que se hace con el empeine pero raso, es un pase muy fuerte y muy recto, y a mi parecer también es una alternativa muy buena, porque te permite hacer cambios muy rápidos de dirección, o cuando por ejemplo estás en una situación un poco apretada, te permite hacer esa típica jugada de que tienes un tío delante, mira, voy a tirar el pase fuerte y si el defensa se pone delante no la va a robar, la va a cortar y la ve desde donde irá el rebote, pero no va a poder controlar ese pase. Entonces a mí me ha parecido también otra alternativa interesante y realmente muy aprovechable, incluso muchas veces prefieres hacer ese tipo de pase que un pase al hueco a veces. Sí, la verdad es que cambia la jugabilidad diametralmente porque este tipo de pases, como dice Ruedi, dotan al jugador de un arma más, ¿no? En este caso. Entonces, la verdad que es un recurso que se puede utilizar y se le puede sacar mucho partido. Sí que he notado que al meter también ese tipo de pase, el pase normal, sobre todo en la pared, han bajado una barbaridad el grado de eficiencia de este pase. Ahora se falla mucho más, cosa que también es agradecer porque, por ejemplo, en los partidos online era una verdadera barbaridad. Quiero hacer también mención, sobre todo al pase alto, al centro. Hacer un centro al área ahora sí que es complicado, no vale con pegarle donde vaya la pelota, donde vaya, yo le doy y ya caerá. Ahora hay que hacerlo con bastante cabeza, teniendo la precisión necesaria y sobre todo la fuerza, porque ahora sí que te puedes pasar de fuerza o puedes meter el centro un poquito pasado, me refiero pasado de pasar de medio campo, no pasar de fuerza, y el balón iría directamente a las manos del portero, porque se te mete demasiado en la portería. Entonces, se ha vuelto bastante exigente, por lo menos en la demo, el tema de los pases. Sí, sí, los centros a mí me han sorprendido gratamente. El hecho también del tiempo, tienes que fijarte que tu delantero esté en el sitio, porque yo en la demo he visto algo que en otros juegos de FIFA no había visto mucho, muchos centros que pasan y nadie llega a rematarlos, pasan muy cerca de los jugadores, pero todos están a punto de llegar. Sí, la no pelota llega. Sigue viva, sí, sí. Exacto, es, y eso algo pasa mucho, mucho en fútbol, en cambio en los FIFA no en se veía. En FIFA 15 no pasaba casi nunca, siempre la cogía alguien al segundo palo o al tercero que se iba a la banda. Exacto, siempre había alguien que llegara a la pelota, y aquí muchas veces nadie llega a la pelota, cosa que es muy real en fútbol, si pegas un melón antes de tiempo, lo cual es que es muy grato de ver y te obliga mucho a ver muy bien cuándo va a llegar tu jugador para meter el centro y ver qué tipo de centro metes. Bueno, pues hay que decir que esta demo de FIFA 16, sinceramente, a mí me ha traído buenas sensaciones, me ha dejado un buen sabor de boca. El único pero que le puedo poner es que la dificultad más alta, jugando contra la máquina, que sé que será el modo que menos se jugará normalmente, si lo pones en dificultad leyenda, pues un equipo como River Plate te puede tocar la pelota que parece el Milan de Sacchi de los 90 o el Barça de Rijkaard y Guardiola. Es algo que, bueno, eso sí que se iba arrastrando muchísimo tiempo, y es que la dificultad no es que suba, sino que el índice de pases, el porcentaje de pases aumenta de manera brutal. Y sobre todo la habilidad de los jugadores, con muy poquita media o menos media que el resto, parecen todos Di Stéfano, Puskas, Maradona, en fin. Bueno, pasamos a la demo del Pro. Yo tengo que comentar que la he jugado en 360, dado que para PC no hay demo, así que no he podido probar la de nueva generación. Aunque, ahora me corregirán, diría que a diferencia de que en FIFA no hay grandes cambios, porque eso sí, la versión de FIFA de Xbox 360 o PlayStation 3 yo la he podido probar de FIFA 16 y cambia muchísimo. El motor Ignition, este que le llaman, no está presente y hay muchísimas cosas de física, de balón, de cuerpos de jugadores que no están, y el juego es muy parecido al FIFA 15, cambia muy poquito. Entrando ya con Pro 2016... Bueno, yo probé la demo justo después de jugar a FIFA y lo primero que te viene es una sensación de arcade. No voy a decir que el juego sea malo, sino es muy divertido, es un juego muy directo, pero te da una sensación de simpleza muy grande en comparación. Hay que decir que en comparación con los pros de otros años el juego funciona genial, es decir, los controles responden al momento, se han mejorado las animaciones, aún así me parece que está lejos, aún le queda trabajo para alcanzar a FIFA. Pero te da esa sensación de mucha simplicidad, tanto robar pelotas, tanto ser centros, chutar ni te explico, o sea, es una facilidad para meter a por... Bueno, ahí te tengo que corregir, habrás probado la demo con el disparo asistido. Si lo haces en manual, ya te digo yo que no metes un balón entre los tres palos ni de cachondeo. Pero en FIFA y en Pro, cuando lo pones en manual, tienes que apuntar muchísimo, ¿eh? Con los modos sí, normales digo, de tiro. Yo es que he probado la demo del Pro solo con disparo. Bueno, pero luego la probé al final con disparo automático. La he probado solo con disparo manual y cambia bastante el juego. No, a ver, bastante. Si por ejemplo a mí Pro me gusta mucho la idea que tiene del pase al hueco cuando lo pones en manual, que te pone ese puntito que te dice dónde va a ir la pelota. A mí me parece una idea interesante, aunque yo creo que lo tendría que hacer un tercer pase, porque muchas veces no te da tiempo de estarte moviendo mientras apuntas dónde va a ir la pelota. Pero me parece muy interesante. Y digo que en manual he probado cosas. Pero recalco, en lo que me viene es esa simpleza, ¿no? Y que el juego tácticamente es flojo, o sea, se convierte en correcalles continuamente, dado que es muy fácil meter pases continuamente, pasas, llegas enseguida arriba, y los regates también, el nuevo sistema de hacer fintas y regatear es terriblemente fácil, sobre todo contra el CPU, no sé contra la gente, porque no se puede probar, pero contra el CPU es ridículamente fácil regatear y irte, o sea, es divertido, pero da una sensación de arcade y de que parece que Pro busca desmarcarse de la línea de FIFA y ir por otro lado. Yo estoy básicamente pues en consonancia con Ready. La verdad que es un juego que es totalmente arcade, para mí es un arcade total. De hecho, habría que decir a la gente que por lo que se ha visto en las demos y lo que se lleva viendo años, FIFA y Pro son dos productos totalmente diferentes, enfocados a públicos diametralmente opuestos. O sea, si te gusta jugar a un juego más, digamos, más asequible y que te genere alegría instantánea, vete a PES. O sea, PES es eso, es un juego arcade en el que busca la simpleza sin llegar a lo chabacano, ¿no? Sin llegar a ser, pues eso, algo que no disfrutes porque es demasiado fácil, pero busca que que el jugador meta goles, que se lo pase bien y sobre todo que sea fácil de aprender. Luego en el online es otra cosa, online juegas contra gente, entonces es digamos más complicado. Pero básicamente Pro es eso, Pro es un arcade de fútbol bastante divertido, que yo tengo que decir, creo que te decía antes, yo lo he probado con disparo manual, yo empecé con el disparo manual directamente, pasé del automático y tengo que decir que es complicado meter goles. El primer gol que metí, sinceramente tengo que decir que tuve satisfacción. He metido muy poquitos goles en PES con el disparo manual porque ya te digo, es complicado, sobre todo con la orientación del cuerpo, pero me parece un juego este año que la verdad que puede ser bastante interesante. Lo que pasa es que sí que es cierto que está un peldaño por debajo de lo que se ha visto en FIFA. O sea, es cierto que no puede llegar a la calidad ni técnica ni gráfica de FIFA, porque es así, o sea, no busques eso, pero sí que es cierto que en el tema de pases, disparos y demás, es un juego directo, fácil, simple y sobre todo divertido. Claro, si tú tienes que comparar FIFA con Pro poniendo uno disparo manual y el otro automático, entonces cuando pongas el FIFA en manual, ¿en qué se convierte? ¿En el juego Jesucristo de fútbol? No, lo que pasa es que FIFA sí que tiene mucha menos diferencia entre el disparo manual y el automático que lo tiene. Hay una diferencia brutal, ¿eh? Entre manual y automático, sí. En el FIFA, ¿eh? Pero brutal, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que en el Pro es exacto, en el PES es ridículamente fácil, claro. Tirar a puerta. Sí, lo estuve probando y disparabas, es que hasta cayéndote y corriendo así, y goles de Murcia que los metías, que dices, pero ¿cómo puede ser? Digo, voy a ver si ha sido un fallo de tiro de chiripa, porque puede ser. Voy a seguir otra probando, vez igual y va al mismo sitio. Y sigues pegando unos pepinazos que dices, pero ¿cómo puede ser? Claro, lo que se refiere a Charlie es que el asistido en FIFA no es tan fácil. Claro, a eso me estoy refiriendo yo, que claro, si la comparativa aquí de uno y otro con los mismos controles los dos, tienes que poner uno manual para que empiece a pillar al otro, mal vamos. Bueno, mal no, vamos, pero no, es un juego, busca algo, claro, distinto. Sí, por eso, que no sé, que yo creo que no se puede comparar. Y con lo que has dicho gráficamente, para mí gráficamente, sobre todo en muchas caras y muchas cosas, es mejor Pro que FIFA, ¿eh? Pero solo caras, porque si te miras es fotorrealista. Estoy hablando de caras y gráficamente no es malo precisamente, ¿eh? No, hay que decir que Pro Evolution Soccer, la verdad que está muy bien, pero a mí a nivel técnico me parece mucho mejor FIFA por eso. Pero muchísimo, sobre todo, claro, no tiene movimientos tan robóticos y los jugadores cuando corren, claro, se ponen como achatados, como corren casi todos igual, que no le siguen arrastrando problemas y muy bien enlazadas. Siguen arrastrando problemas de los juegos anteriores, pero hay que decir que PES ha mejorado tantísimo que este año es un producto interesante. O sea, porque hasta, bueno, el año pasado yo también tengo que decir que no me disgustó el PES 2015, pero era un juego que no me hubiera comprado. El 2016 sí me lo he comprado, porque me parece interesante, porque online jugaré sí o sí a FIFA, obviamente, porque me parece superior en todo. Pero cuando esté en mi casa y quiera echarme una partida, un juego de fútbol tranquilamente, rápido y demás, posiblemente juegue a PES. A FIFA no, porque FIFA me parece un juego totalmente orientado al online, y PES me parece, con el tema de Liga Master y demás, que también tiene una parte offline interesante, aunque la de FIFA siempre ha sido también más profunda. PES lo que hace es ser directo. O sea, yo creo que lo que busca la gente de Konami es ser directo y jugar un juego arcade, como antiguamente. Sí, yo que he jugado a juegos de fútbol, bueno, yo a lo mejor no he jugado mucho, no es uno de mis géneros preferidos, pero yo siempre he tenido la sensación que el campo, lo que era el tamaño del campo en Pro Evolution Soccer siempre ha sido más real que el de FIFA, ¿no? O sea, a mí el campo de FIFA cuando he jugado siempre se me ha quedado muy, muy pequeño y no me daba esa sensación de libertad de movimiento que sí que me daba, que me ha dado Pro Evolution Soccer cuando lo he jugado. No sé si continúa siendo igual en esta edición. Para mí, mi opinión no. Mi opinión es que los jugadores son más grandes y el campo más pequeño, comparado con el de FIFA. Antiguamente no te lo discuto, ¿eh? Lo del Pro. Pero ahora parece que el campo más pequeño y los jugadores más grandes, como para ser más resultones gráficamente, hacer los jugadores más grandes, comparado con FIFA, ¿eh? Buscan el arcade, sí, es que se busca, porque lo que dices tú es que los jugadores son como más en PES, son como más achatados y más anchos. O sea, un estilo de futbolista que no sé, que se asemeja a la realidad. Pero lo del campo sí que hace años sí que se hablaba de eso, ¿no? Y parecía que podía ser, pero realmente no. Lo que pasa es que en FIFA sí que es cierto que cuando juegas contra la máquina hay veces que el campo te parece pequeño porque la máquina te aprieta mucho, es lo que decía antes, te aprieta en exceso. Entonces, te lo puede parecer por eso, pero no. De todas maneras, yo Sí, acaba. No, iba a decir que a mí todo lo contrario. O sea, a mi parecer, con lo que corren los jugadores en pro, con lo rápido que es, lo fácil que es cambiar de dirección continuamente, el campo se me hace pequeño. Es decir, en cambio en FIFA, como te tienes que dosificar mucho más, no puedes correr tan a lo loco, pues a mí el campo se me hace mucho más grande. Que a ver, que mirando medidas, los dos son correctos, ¿no? Pero a la hora de jugar, yo es que como en pro es un correcalles, y continuamente vas arriba, abajo, y da igual sprintar y no parar de sprintar todo el rato, porque cambias de dirección con una facilidad absurda, bueno, absurda, un poco real, pues el campo se te hace pequeño enseguida, a mi parecer. Bueno, y a grandes rasgos es eso. O sea, para una persona que no está acostumbrada a jugar a juegos de fútbol, quizá FIFA es un producto demasiado exigente, ¿no? Entonces, PES se desmarca de eso y te dice, no, mira, aquí tienes un juego fácil, rápido, dinámico, sencillo y que tiene una curva de aprendizaje muy pequeña. Sin embargo, FIFA, lo que decía Ruedi, por ejemplo, para nosotros o para vosotros jugadores que estén acostumbrados a jugar a juegos de deportes, de fútbol y demás, el meterle un pase extra, es decir, no, es que le puedes pegarle un pase con el exterior y dices, joder, madre mía, qué chulo, ¿no? Pero para una persona que viene aquí y te escucha decir, pase al hueco con tal, pase con el exterior, un pase con el interior, una pared, un modificador que hace que el centro sea más plano. Tantas opciones al final para un juego de fútbol, pues a lo mejor tú buscas otra cosa. Entonces, PES, digamos que es más asequible. O sea, es un juego directo que lo puedes jugar del minuto cero y pasártelo bien. FIFA tiene un aprendizaje bastante más largo. Sí, la facilidad con la que entra un regate en pro es muchísimo más alta que en FIFA. En FIFA tienes que cuadrar muy bien cuándo hacerlo, dónde hacerlo, la posición del jugador, la posición del defensa. En pro tú metes el regate y sale. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta sección demo de FIFA y Pro, que también es uno de los lanzamientos del año, aunque bueno, es uno cada año, pero sí que es cierto que lo que vende las dos franquicias, tanto de Konami como de Electronic Arts, pues bien merece hacerle una pequeña mención especial a sus demos. Y ahora sí que sí, vamos a ir a la sección esta tan rápida que tenemos, el ¿A qué juegas? En esta ocasión, y debido a los 30 años de Mario, que cumple esa treintena de años, ha entrado ya en ese dígito maldito del 3 que tenemos algunos, pues vamos a ver los otros jugones, a qué juego o cuál es su juego favorito de Super Mario en estos 30 años. Empezando, como no, con el señor Nintendo, el señor Ruedici. ¿Cuál es tu juego preferido de Nintendo, de Mario? Pues como el primer mítico Mario, yo no estaba en este mundo, y Super Mario 64, que son los dos más míticos, apenas tenía 5 o 6 años, me quedo con los Galaxy, pero no solo porque pese a que esos la dos... La madre que me parió. No, espera, no solo porque esos dos, sé lo que revolucionaron y lo que implicaron para la industria, o sea, la cambiaron de abajo, pero es que Galaxy es llegar a poner, quizá no revoluciona tanto, pero ya es poner la guinda al pastel, y creo que es el zoom de las plataformas tridimensionales en un videojuego, o sea, cómo te cambia de 3D a un volumen, a algo volumétrico, pues te cambia 2D, juega con las dimensiones, que sea arriba, abajo. Para mí ya es el máximo que ha conseguido Nintendo en las plataformas. Y para ti, Robert Blázquez, aparte de jugar a Fallout, joder puta, ¿cuál es tu juego preferido en estos 30 años de Mario? Pues mira, Mario cumple los mismos años que yo, o sea, 30, o sea... Pues se considera mejor que tú, ¿eh? Me siento orgulloso, bueno, más mayor de toda la vida se la ha visto, pero bueno. Y mi juego favorito diré Mario 64, por ser uno de los primeros juegos en 3D. La verdad es que cuando lo pillé, no me acuerdo exactamente cuántos años tenía, pero sé que me quedé embobado viendo a Mario correr para todos lados, era impresionante. Y para ti, señor Lons, ¿cuál es tu juego preferido de Mario Brothers? Para mí, sin duda, Super Mario World. Sin duda. Uf, buenísimo. Sin duda. Entre todos los mundos, todos los secretos que había, el mundo estrella, Yoshi, poder llevar la capa y toda la pesca, sin duda este. Yo te puedo hacer un Yoshi, ya lo sabes. Ya, lo sé. Y para ti, señor Gamer Hollow, ¿cuál es tu juego preferido? Pues yo sinceramente me quedaría con Super Mario Bros. 3, porque fue el primero que implementó el tema de los mundos, que ya después trajo Super Mario World y que ha seguido trayendo New Super Mario World de todas estas consolas como son 3DS, Wii, Wii U y y va para largo, supongo. Porque también podemos hablar de que el Mario Maker no va por mundos, pero sí tiene ese tipo de estética. Y ahora es el turno de nuestro invitado Ziplus. Ziplus, para ti, ¿cuál es el juego preferido de Mario bajo tu punto de vista? Pues bueno, a ver, es difícil decantarse, ¿no? Porque Mario no solo ya es un personaje de un videojuego, es que es el icono de una industria. O sea, es que no hay nada más famoso que Mario dentro de la industria del videojuego. Y un personaje que ha hecho más de 200 juegos, leía el otro día, ¿no? Creo que ha hecho de todo. Ha sido astronauta, ha conducido cars, ha hecho de doctor. Una peli incluso, buenísima. Sí, sí, bueno. Y la de Bojo. La película se ha muerto por algo, ¿sabes? Sí. Yo, si me tengo que quedar con un juego de Mario por lo que significó, Mario 64, sin duda. O sea, ha aportado tanto, no solo el tema de la cámara libre que la inventó Miyamoto, entre comillas, en este juego, sino la libertad de movimiento en un entorno 3D real, aquello fue impresionante. Pero a nivel de diversión, de jugar con los colegas, Mario Party, vamos, pero sin duda. Me lo he pasado súper bien con este juego, siempre, en todas las ediciones. Yo por mi parte tengo que decir que todos los juegos que habéis dicho me han gustado mucho. Fuera del trío de Mario Galaxy me parece increíble. Pero bueno, Mario World es algo impresionante. Aunque yo diría Super Mario Bros. 3, pero estaría mintiendo. Super Mario Bros. 3 me parece un juegazo, pero para mí, un juego que me parece pura magia, hecha en, creo que son 4 bits. Algo que me ha hecho jugar durante cientos de horas de niño, cientos de horas, y que aún a día de hoy sigo jugándolo de vez en cuando. Un juego que parece pura magia es Super Mario Land 2 de Game Boy. Es algo que, bueno, si no lo habéis jugado, Super Mario Land 1 era bastante entretenido, pero Super Mario Land 2 es algo impresionante. O sea, esa programación en una Game Boy me parece increíble. Deberían hacer algo del estilo, porque una remasterización o algo, porque es que es increíble. Y mira que hay cambio gordo entre el 1 y el 2, ¿eh? Pero gordo. No tiene nada que ver. Sí, sí, es impresionante. Al mapeado que podías ir con su. Lo que luego se vio de Super Mario Bros. 3, ¿no? Que puedes hacer las pequeñas estas y luego el castillo. Pero cada castillo es diferente, cada enemigo es diferente, cada entorno es diferente, o el árbol, la luna, bueno. Y técnicamente, tío. Para la consola, sí, que era. Para ser una Game Boy del año 92, el juego, me parece. Es que de los más divertidos están en Game Boy también, ¿eh? De Mario. Sí, sí, sí, sí, sin lugar a dudas. Es que cuando hablamos de un juego de Mario, son los juegos más divertidos que hay, desde mi punto de vista, ¿eh? Bueno, pues después de este repaso a los 30 años de Mario, muy escueto, o sea, simplemente hemos comentado los juegos que nos han marcado, que nos han gustado más que la media. Ahora sí que nos vamos a ir al. ¿Cómo se dice Robert Blázquez? Al notición. Ay, no, perdón. ¡Notición! Después de esta presentación enorme del señor Robert Blázquez, que dormirá esta noche en el sofá por hacer esa notición, casi seguro, llegamos a esta notición con las novedades del Tokyo Game Show, que nos van a pasar a comentar, como no, el señor Gamer Hollow y el señor Ziplus, entre otros. Y yo, mientras, lo que voy a hacer es tocarme un poco. Bueno, pues como todos ya sabréis, se acerca el Tokyo Game Show, pero nos han adelantado esa conferencia de Sony hace muy poquito, relativamente hace un día. Y destacar sobre todo, como ya hemos hablado, la impresionante DLC que nos viene de Bloodborne, que tiene una pintaza impresionante. Sobre todo también la bajada de precio de PlayStation, que bueno, si llega aquí, pues para las personas que todavía no la tengan, a lo mejor es un empujoncito, ¿no? Aquellos que quieren pero no pueden, o quieren pero quieren esperarse. Y entre otras novedades, sobre todo nos han traído muchísimas cosas típicas del mercado nipón, ¿no? Como es Yakuza, la nueva entrega de Yakuza, que también contará con una remasterización de, me parece que, si no me equivoco, el primer Yakuza de PlayStation 2, que lo van a llamar Yakuza Kiwami, que lo han llamado. Luego también un nuevo Everybody's Golf, que como ya todos sabréis, pues lleva viniendo en PSP, PS Vita. Y bueno, no es de mis juegos favoritos, pero puede ser que al ser un juego así arcade bastante divertido, pues llame la atención a algunas personas que les guste el golf. También King of Fighters, 14, un King of Fighters que va a volver al término 3D, veremos qué tal va. También nos han presentado en PS Vita, que ya parece que, bueno, que PS Vita estaba apagada, pero parece que allí algunos juegos siguen saliendo, que es ese Gundam Extreme vs. Force, que es una especie de MOBA en acción tiempo real, en el cual podremos jugar con nuestros compañeros por el control de ciertas zonas. También nos han presentado Nioh, bueno, viene de Team Ninja y es un juego que la verdad cuando... Bueno, se presentó principalmente para PlayStation 3, pero llegará a finales del año en la plataforma PlayStation 4. Y la verdad es que el tráiler tiene muy buena pinta, si podéis verlo, miradlo porque se ve muy, muy, muy, muy bien. Luego también nos trajeron el tráiler o un nuevo vídeo de World of Final Fantasy, ese juego, digamos, RPG que nos mete pues a los típicos cabezoncitos, los personajes cabezones con cuerpo pequeñito y que nos introducirá en el mundo de Final Fantasy, donde podremos ver muchísimos de los personajes que crean todo ese universo, como son Lightning, como son Cloud, como es, bueno, muchos personajes míticos, incluso invocaciones y otros enemigos que iremos viendo a medida que vaya avanzando la historia, ¿no? Se supone. Luego también nos presentaron Star Ocean 5, que es esta, bueno, pues nueva entrega de esta saga de Star Oceans, que tiene una pinta bastante buena, que saldrá para PlayStation en 2016, el 25 de enero de 2016, en Japón, para PlayStation 3 y PS4, y una versión llamada Scarlet Blaze, que llegará para PlayStation Vita, que ya estamos diciendo que algunas cositas han anunciado para PS Vita. También han anunciado Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, que es, digamos, una remasterización, entre comillas, para PlayStation 4 de tres juegos que salieron para las portátiles, tanto de 3DS como de PSP, que no salieron para consolas de sobremesa. Por otra parte, presentaron Resident Evil Umbrella Corps por parte de Capcom, que básicamente es un juego de shooters online en el cual han metido algunos zombies por el medio. Pero bueno, al que le guste la acción, a lo mejor le atrae este juego. Exclusivo para PS4 y PC. Exactamente. También nos presentaron Dragon Quest Builders. ¿Builders? Sí, Dragon Quest Builders, que es un juego tipo Minecraft, pero en el universo, o sea, ambientado en el universo Dragon Quest, en el cual pues también subiremos de nivel, como es acostumbrado ya en los Dragon Quest, y tendremos una misión que completar, unos enemigos que destruir y un malo final que vencer para librar a la Tierra de ese malévolo ser. Bueno, también han anunciado el Gravity Rush Remastered para PlayStation 4, que funcionará a 1080p y totalmente optimizado para la nueva consola de Sony. Pero no sale para Vita, ¿no? No. Remasterización del 1 y sacan el 2 para PS4. Sacan el 2. Saldrá, vendrán, dicho, con los 3 DLCs, el Spy Pack creo que era y el Might Pack, y había un tercero que no recuerdo el nombre. Y estará disponible, según han dicho, en Japón el 10 de febrero. Con lo cual, durante esa fecha aproximadamente, también llegará a Europa. Otro tema que han comentado, que a mí me parece de bastante relevante, es el primer gameplay del videojuego basado en la exitosa serie anime Attack on Titans. Será un juego hecho por Sony y Tecmo Koei, y está anunciado de cara al próximo año. No hay fecha de confirmación oficial y saldrá solo para PS3, PS4 y Vita. Y otra noticia importante, bueno, por lo menos a mí me lo parece, es que SNK Playmore ha anunciado el nuevo King of Fighters y van ya 14, y muy probablemente se trate de un juego totalmente en 3D, abandonando el scroll horizontal 2D. Y también en la Tokyo Game Show han mostrado al guerrero samurái Oni en el juego For Honor. que lo podremos llevar y demás. Y también han anunciado un nuevo juego de One Piece. One Piece Burning Blood. Que es... sí, Blood. Es estilo Naruto Storm, de, por lo que se ve de la saga de Dressrosa. Para PS4, PS Vita y PC. Pues la próxima noticia viene por parte de Microsoft a través de Direct 12. Como todos sabéis, pues llega la nueva versión de Direct. Y es que no solo va a llegar a ordenadores, también va a llegar a Xbox One. ¿Dónde está la noticia? Pues la noticia viene de que, pese a que algunos de los directivos de Microsoft han dicho que no, tampoco nos flipemos, se ha filtrado por parte de ciertos desarrolladores que, según esto, aseguran que habría una mejora del rendimiento de la CPU de un 50% y de la GPU de un 20%, gracias a una, básicamente, una gran optimización de la memoria ESRAM que tiene la consola. Pues esa brecha, pues es un poco debatir ahora, ¿no? Hablar de esta brecha, pequeña brecha de diferencia de tecnología que tienen PlayStation 4 y Xbox One, se verá solventada con este nuevo Direct 12 del que va a disfrutar Xbox One, y que en cambio PlayStation 4 no va a poder utilizar para sus juegos. Y también eso sumado a, bueno, a mi parecer, ahora lo seguro que salta y dice nada, porque siempre dice lo mismo, pero creo que Microsoft está haciendo un año espectacular con Xbox One, y el final de año que se está preparando es para quitarse el sombrero. Llega muy tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. No. No, el otro día leía a un programador que decía que con el Direct 12 había visto hecho cosas con One que duda muchísimo que se puedan hacer con PlayStation 4. Es un punto a favor para One. Puntazo, yo hombre, creo. Un punto que, si llega a ser verdad, puede decantar bastante la balanza. Pero sí que es verdad que Xbox One lleva, sobre todo estos últimos meses, y supongo que parte del que viene, implementando la consola, yo creo, para llamar más la atención del jugador, sobre todo con el tema de la retrocompatibilidad. El tema también de la actualización está a Windows, que con el nuevo interfaz para la consola, y ahora sobre todo con el tema del DirectX 12. Aparte también el tema del streaming a PC, de poder jugar directamente en el PC sin necesidad de tener la consola. Han dicho también que en un futuro lo que quieren hacer es implementar esta tecnología en otros dispositivos de Microsoft. Que bueno, es algo que ya lleva trayendo Sony desde hace bastante tiempo, pero bueno, es una cosa que también le da puntos a favor a Microsoft. No sé, es posible que la balanza se equilibre y que lleguen a un punto medio, y si a lo mejor los títulos, hay mucha gente que critica a Sony porque no tiene títulos, hay gente que critica a One porque no llega a la altura, no sé, yo creo que yo siempre me he decantado por una consola, básicamente, primero por cómo está fabricada y segundo por sus títulos exclusivos. El tema de DirectX 12, yo no lo veo que sea tan exagerado, o sea, es imposible que ganen en torno a una media de un 40% Charlie, en el CPU y CPU. En PC, sabes. Ha mejorado mucho. Sabes por datos que es como verdad. The Witcher y tal, pero un 50% me parece una barbaridad, o sea. Yo creo que mejorará bastante. 50% no yo, lo sé. Yo no mejorará, pero 50% ni de coña. O sea, es que estamos hablando de que entonces ahora mismo la consola, la Xbox One, es una Xbox 360, prácticamente. Joder, es que no sé. Ojalá, ojalá. Pero vamos, qué mejoría va a haber. The Witcher con la nueva actualización a Windows 10 y DirectX 12, ha ganado del torno desde los 5 frames a los 14, 15 frames en un juego que puedes tirar a ultra. Sí que es cierto que no es el juego aquel que nos mostraron y demás, pero un juego tan grande y tan vasto que simplemente con una librería gane del orden de 10, 14 frames, sí que hay que darle un voto de confianza, pero me parece que han sido un poquito optimistas con las especificaciones, ¿eh? Bueno, es eso, Charlie, habrá que verlo. O sea, en PC ya se ha visto, pero en consola todavía no se ha visto. Habrá que ver qué pasa. Para eso está la Sí, pero en PC no, yo no he sido capaz de sacar un 50% de mi GPU, ni de cachondeo. Pero Charlie, la cuestión no es que vaya a revolucionar y cambiar completamente la consola, pero sí que precisamente lo que hasta ahora veíamos, que muchas veces si había un juego que tenga un margen, salía perdiendo Xbox One, que a partir de ahora eso puede cambiar. A mi parecer, o sea, como mínimo ya van a estar a la par, o incluso ya de cara dentro de 3, 4 años, démosles tiempo a las consolas, cuando ya realmente el hardware esté muy exprimido de parte de las dos, va a primar quien esté mejor optimizado, y Direct 2 yo creo que le va a dar a Xbox One un punto a favor de cara allá dentro de 3, 4 años, a más largo plazo. Yo personalmente creo que al final la actualización del DirectX, la mejora la vamos a ver en base a lo que se quieran involucrar realmente las third party con la máquina. No creo que dependa tanto de... ¿no? Bueno, no sé, es mi opinión, ¿eh? No, no, o sea, el cambio lo vamos a ver realmente si los juegos empiezan a funcionar a 1080p, si empieza a ir todo a 60 frames, porque hasta ahora, la verdad, bueno, no sé, por ejemplo, vi un vídeo comparativo de Metal Gear en 4 y en 1, ostras, y hay diferencia, ¿eh? Sí, pero eso es más tema de rendimiento, y lo que dice Ready de cuando empiecen las primeras en 4 o 5 años. Yo creo que lo de exprimir, creo que es lo que las compañías les dejen. Porque recordemos que las consolas tienen un hardware caducado. O sea, que exprimir las puedes exprimir desde ayer, hace 2 meses, hace 3 meses y hace 4 meses. Quiero decir, el tope siempre va a ser el mismo desde hace tiempo. Sí, sí, es que es eso. Es que yo creo que en 4 o 5 años las consolas no van a estar ya a su pleno rendimiento. Van a ser ya algo obsoletas, ¿eh? No va a ser como la anterior generación, creo yo, vamos. Sí, el otro día... Pero es que no hay que olvidar que es hardware dedicado. Es decir, a mí me dices que, por ejemplo, precisamente el Metal Gear 5 te corre en un dispositivo con 500 megas de RAM, que es lo que tiene el Xbox 360 y la Play 3, y no te lo crees ni tú. O sea, también hay que entender que las especificaciones de una consola no se pueden igualar exactamente a las de un PC, porque es hardware completamente dedicado para jugar, sí, con lo cual rinde mucho más. Ready. Pero no poco. El otro día vi un vídeo, por ejemplo, hay varios por internet, de una configuración de un PC que se asemeje al de Play, o sea, un poquito mejor y te cuesta más barato que una Play. Sí, sí, ¿entiendes? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. A lo que yo me refiero... Claro, porque son cosas obsoletas ya. Claro, claro, a lo que yo me refiero es... Bueno, que tuvieran, yo qué sé... Techo, es que tampoco ese es el ejemplo. Pero claro, es que el techo se lo puedes poner ya. Se lo puedes poner mañana, el techo. Porque claro, está todo ya. Lo que pasa que es lo de siempre. El techo yo creo que se lo ponen a PC. Aquí hacen una cosa y el port lo capan. Te dan algo capado y aquí pues... Sí, sí, lo downgradean. Es que algo mejor que Metal Gear... me cuesta creer que vayan a sacar en consolas. Visualmente alguna mejora así, que luzca mejor, vale. Y sobre todo... Algunos efectos seguramente. Y sobre todo con Direct 12 sí. Con Direct 12 sí que lo veo, ¿ves? Sí que lo veo. Pues precisamente a eso me refiero. Yo creo que va a hacer un punto de inflexión. Y para mí, yo creo que es un puntazo a favor de One. Y más yo ahora que... Bueno, yo ya sabéis que me la iba a pillar. Pero yo, por ejemplo, creo que alguien que esté indeciso de aquí a ahora... Que sí, que Xbox One empezó fatal. Peor no pudo empezar. Yo creo que ha levantado muy bien... Y yo creo que con esto va a ser capaz de al final de la generación haberle plantado cara a Sony, si no de pasarlo incluso. De todas maneras, hay una cosa que ha hecho Cyplus que nos tenía que dar que pensar a todos. Y ha dicho, pero aunque la máquina sea potente, si la third party es una apuesta en ella, ahí está el kit de la cuestión. Tú ahora teniendo un margen más grande, sí que puedes tener juegos que estén a la altura de PS4. Pero si las third parties no apuestan por ti, por tu tecnología, por mucha potencia que tengas, y se ha visto con consolas... Pues, yo qué sé decirte, Dreamcast, la potencia que tenía Dreamcast o GameCube. Si tú tienes potencia, o Xbox, la primera, la Classic, si tú tienes potencia y no apuestan por ti, olvídate, es que te va a dar lo mismo. Ya, pero sí. ¿Sabes que van a apostar por ti o por PS4? Pero Charlie, pero es que aquí viene, por ejemplo, con lo que está apostando Microsoft este año, con sus juegos, que no son pocos. Ahí es donde Microsoft tiene que sacar pecho y decir, oye, no, olvidémonos del PC, que es completamente aparte, pero si tienes que elegir entre Play 4 y Xbox One, ahora vas a ver sus exclusivas y vas a decir, oye, no solo son juegazos, porque los tiene, y además, por ejemplo, este año vienen un montón, sino además vas a ver cómo se van a ver, que quizás los juegos multiplataformas se van a ver igualitos en las dos, pero la balanza de decir cuál me compro, pues los juegos propios de Xbox One va a ser un punto muy a tener en cuenta. Hasta que salga Uncharted. Bueno, llega Tomb Raider, ¿eh? Ojito con Tomb Raider. Pero es una exclusiva temporal. Sí, 3 meses, creo. Y falla, sí, el Quantum Break, lo que se mostró en la Gamescom, era impresionante. Ahí, verdad. Sí, sí, impresionante. Pero vamos, que yo el tema de exclusividades, sí que es cierto que a mí, por ejemplo, le digo que lo he dicho antes y la gente lo sabe, que Halo a mí no me dice nada, realmente. Entonces, ¿qué sería el punto más fuerte a mí? Pues me da un poquito igual. Gears of War sí que me jode y seguramente me va a comprarme la consola si es medianamente decente el juego. Pero... Si la third party se apuestan por Xbox One y saca más potencia, ojito, ¿eh? Ojito que podemos estar ante el punto de inflexión más grande en esta generación. Bueno, pues hasta que ha llegado este notición doble entre el Tokyo Game Show y DirectX 12. Ese punto posible de inflexión en la generación, que ya veremos si luego es tal o no. Y nosotros, pues bueno, poquito a poquito vamos llegando al final y vamos a llegar ya a esa sección que os encanta, la recomendación del experto. En este caso, y siguiendo una tradición, nuestro invitado, en este caso Ciplus, le vamos a ceder el testigo de que nos quiera recomendar lo que quiera, lo que tú quieras, videojuegos, cine, yo qué sé, salir en bicicleta, hacer una gallofa, lo que tú quieras. Pues venga, os recomiendo una peli que me mola mucho el cine. Es una peli que he visto hace muy poquito. Bueno, Mad Max es una de ellas que también me ha gustado. Sí, señor. Joder, puedes estar en el chat. La verdad es que George Miller lo clava. No hay nadie como él haciendo cine de acción. Hay que de chaval, ¿eh? Hay que pensarlo ya. Es una película como las de acción del cine de los 80, directa, sin rollos. O sea, van directo al grano. Es una peli de una persecución que dura hora y media aproximadamente. Y sin tener mucho más que eso como argumento la peli, la verdad es que es espectacular. Tanto la ambientación como bueno, la acción, los personajes. Tal vez el que flojea más es Max, precisamente, porque al principio parece ahí como un ser un poco, no sé, como medio autista, no habla. Y realmente la protagonista es Charlize Theron, pero es un auténtico peliculón. Y un videojuego, pues bueno, un lanzamiento reciente que he empezado a jugar esta semana, la remasterización de Gears of War para Xbox One, una auténtica maravilla, probablemente uno de los mejores juegos de acción de la anterior generación, y muy muy recomendable, aunque lo hayáis jugado y os lo hayáis pasado, parece otro juego totalmente nuevo. El juego corre a 1080p, 30 frames por segundo el modo aventura, 60 frames el online, y la verdad es que es una auténtica maravilla. Bueno, pues muchas gracias al señor Ciplus por estas dos recomendaciones, con las cuales no podría estar más de acuerdo, o sea, aunque quisiera. Peliculón y pedazo de videojuego y pedazo de saga. Bueno, pues hemos dejado para el final, como bien me ha dicho el señor Lons, a instancias suyas, esta sección, que es la sección de El Invitado Pregunta. Bueno, pues Ciplus, puedes hacernos una pregunta o dos, las que te salga de ahí abajo, de donde te tocas habitualmente, nos consta, nos lo ha dicho el señor Gamer Hollow. Nos puedes hacer una pregunta o dos de lo que tú quieras, da igual lo que sea, te vamos a responder. Va a ser mentira, pero te vamos a responder. Pues venga, ¿no? Una muy clásica, vuestro videojuego preferido. Uno solo. Uno solo. Pues básicamente yo creo que lo diré por horas de juego. Y básicamente por horas de juego y con las que más me he divertido con amigos, Super Smash Bros. La saga. A ver, Robert, di uno. Tú lo sabes. ¿Lo quieres decir? Borderlands 2, va. El de las tortugas ninja de recreativa. A mí es que me encanta, tío. Pues yo voy a ser un poquito más moderno. Yo me voy a quedar con Dark Souls. Bueno, pues yo por mi parte tengo que decir que es complicado, estoy entre dos. Pero el primero que se me viene siempre a la cabeza, siempre, es Half-Life. A mí Half-Life es un juego que simplemente por lo que significó, por lo que marcó la historia y el desarrollo para su época, me parece, es que incomparable, no se puede comparar con nada. ¿Y tú, Ciplus, con qué juego te quedarías? Así, a vos te pregunto, plaf, plaf. Sin duda, Zelda Ocarina of Time. Sin duda. Ya sé que es muy clásico y suena muy clásico, pero es que me pone los pelos de punta ese juego. Bueno, pues ahora sí que sí, señores, sintiéndolo muchísimo, yo me quedaré aquí toda la noche, pero es la 1:00 a.m, hora de grabación, y me tenéis hasta la minga dominga. Así que vamos allá a la despedida y el cierre musical. Empezando las despedidas por el señor Nintendo, el señor Rodichi, muchas gracias por traernos todas las noticias de Nintendo nuevas, aunque te ha faltado comentar una que la puedes decir ahora al final si quieres, ¿eh? ¡It's me, Mario! Nah, yo creo que ya hablaremos eso en otro programa y así os doy más por culo con el tema Nintendo, que si no lo digo yo, ya he convertido a Robert y ya os convertirá el resto. Nada, me despido, creo que nos ha salido un programa muy interesante, que ha sido largo y denso, pero creo que hemos atraído muchas cosas. Nos vemos dentro de 2 semanas o, como siempre digo, cuando sea. ¿Tú informas o desinformas? Sí, sobre todo ha sido un programa largo y denso que nos va a agradecer, los editores nos lo van a agradecer bastante. Un saludo también al señor Robert Blázquez, el hombre, el hacker man de los teclados. Muchas gracias por venir, ¿eh? Friki importante. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, seguir aguantándome después de 4 años. Y nada, aquí me quedo jugando al Fallout New Vegas. Hasta que el cuerpo aguante. Un saludo también para el señor Lons. Lons, un placer. Tendrían que estar más tiempo pidiendo perdón que informando. Pues programa muy interesante, con Metal Gear que ha dado mucho de sí. Y con un gran invitado, sí señor. ¡Me importa un pepino! Damos paso también en las despedidas a nuestro miembro más Benjamín, el señor Gamer Hollow, Retar Gamer. ¿Cómo quieres que te llamemos? Lo tengo que leer. El pollo. No, no, he hecho la parada porque iba a decirle Gamer Hollow, Retar Gamer. Retromonger. O Ed Gamer Hollow, o como se llame. Muchas gracias, ¿eh? Es la máxima expresión de sensualidad y elegancia femenina. Deja, con el nombre que tengo ahora mismo me puedo quedar. Pues encantado como siempre, chicos, y esperando una semana más para poder seguir grabando y poder seguir con todos vosotros, que es un placer estar en este equipo y seguir adelante. ¿Pero qué me estás contando? Bueno, y también tenemos que despedir a nuestro invitado de hoy, que la verdad no es que haya estado a la altura, sino que ha sobrepasado y por mucho a varios de los zumbados de este programa. Yo he incluido el primero, el señor Ciplus. Muchas gracias por pasarte por aquí y un placer tenerte entre nosotros, ¿eh? Sois una perfecta gentuza. Pues ha sido la verdad también un placer para mí. Me lo he pasado muy bien y espero volver otro día con vosotros, si me lo permitís, ¿no? La gente tiene mucho vicio. Hombre, si traes juegos, lo que quieras. Eso, ¿eh? Te invito yo. Tú tienes aquí una caja, un saco de juegos. Da igual, o sea, random, da igual. Oye, sin cajas que ocupan más. Y si más, no tienen cajas, da igual. Es que claro, de prueba. Me da igual. Es problema. Algo haremos. Yo, cuando he escuchado que ha jugado una semana antes a Metal Gear Solid, he tumbado la mesa del empalme. Bueno, y ahora ya sí que sin más, ya hechas todas las despedidas. Un servidor, señor Sirchal, el presentador suplente, que bueno, como falta más a Muriki, me cojo aquí al sillón y no me despega ni Jesucristo. Sintiéndolo mucho, tenemos que despedirnos ya y instaros a todos a que vengáis cuando queráis, visitéis nuestro Facebook, nuestro Twitter, todas las redes sociales en las que nos movemos. Podéis encontrarnos en iVoox, podéis encontrarnos también en la plataforma esta de Apple, esa tan bonita, iTunes y demás. Nos podéis encontrar en un montón de sitios y si no, pues aquí estaremos nosotros para traeros cada 15 días vuestro programa favorito, el Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos en el que estáis todos invitados. Muchas gracias. El programa, gañan. Es igual, yo digo podcast, tío, porque yo soy así. Claro, porque es auténtico, chaval. Efectivamente. Tú no puedes decir eso, no, o sea, no puedes hablar ya, Robert. Un tío que prefiere Borderlands 2 antes que Fallout, anda a tomar por culo. Antes que Fallout. Ah, por cierto, hoy me llega uno en eBay y me dice, es que está gorda. Bueno, esto que voy a hablar es competencia de Lea hacia Ciplus, pero bueno, en fin, que se joda. Me dice uno de eBay, hola, perdona, dice, mira, dice, te compré un juego y me ha salido que no se puede jugar porque no tengo licencia o no sé qué o tal. Y digo, hostia, digo, perdona, digo, a ver, dime qué juego es y tal, digo, porque es que ahora mismo no, ¿sabes? Simplemente por el nick no me acuerdo. Y me dice, es el GTA V, digo, mierda, digo, he vendido algunos últimamente. Total, que le digo, oye, perdona, digo, tienes que decir el email, pues yo estaba buscando, no lo he visto, me tienes que decir el email, digo, y por favor la fecha de compra, digo, porque digo, para saber más o menos si ha hecho más de un mes o no. Y me dice, sí, dice, te paso la esta de compra. Dice, fue el 17 del 11 del 2014. Y dice, ¿me puedes hacer un reembolso? Y digo, sí. Me da a decirle, claro que sí. ¿Cuánto quieres que te reembolse? Si quieres, te doy más. Yo, tío, yo flipo con la peña, ¿eh? Bueno, por pedir, tío, no, que no quede. Sí, sí, no, es como, oye, perdona. Es que no funciona el juego por lo que sea, ¿eh? Que en este caso, pues bueno, a lo mejor se la lía un poco, eso es cierto. Pero después de un año vienes a decir que si te puedo hacer un reembolso. Pero ¿La droga te la has dejado o te la has tomado? Ya no lo sé. Y ahora sí que sí, como tenemos un notición bastante extenso y un consejo de sabios muy interesante que también va a ser muy extenso, no me ha gustado nada cómo ha sonado. Y ahora sí, vamos a ir a toda velocidad al consejo de sabios, ya que... Hostia, no me gusta nada, ¿eh? Y ahora sí, que vamos a ir rápidos al consejo de sabios con Metal Gear Solid 5 para que nos comente el señor Gamer Hollow y C+, qué es lo que han visto en él. Pues esta es la que te ha quedado peor, la verdad. Ya, sí, yo creo que sí, ¿eh? Estoy por repetirla, es que... Pues es que... Repítelo, la siguiente te la cobro, como pero esta es que me cago en Dios, mal. Bueno, como... Dilo, Splinter Cell. Splinter Cell. Splinter Cell, sí. Estoy nervioso y se me ha ido el nombre. Como Splinter Cell, ¿vale? Donde Sam no, Fisher. No te preocupes, perdón, esto va a la toma falsa, no te preocupes. ¿Eh? Tú vale. Solo piensa en eso. Vale. Hideo Kojima. Ahí. Hideo Kojima. Hideo Kojima. Está a la altura de Uncharted. Hago canción. ¿Desde cuándo el presentador da una noticia de Popurrí? Pues desde que hay que publicarla en Facebook, como no publicáis ninguno, hijos de puta, que por cierto os voy a quitar a todos de editores, excepto cuatro personas, pues la doy. Ahí está, Reddy, ¿ves? Reddy publica de vez en cuando algo. Y a partir de ahora, para tocar las pelotas, solo de Nintendo, pero así a ver si publicáis vosotros, para que salga otra cosa. Perfecto. Amenaza, toma amenaza. ¿Cómo era, Robert? La mafia jugando al Fallout, hostia. Qué raro. Robert jugando al Fallout, no puede ser. Perdona, Robert, ¿qué Mario le has dicho? Mario 64. Super Mario, pues para tu culo me aparato. No rima, ¿eh? Sazonante como mucho. Bueno, como muchos sabréis, hace muy poquito ha sido este nuevo Tokyo Game Show de este año 2015. El Tokyo Game Show es el fin de semana, ¿eh? Ahora sí, la conferencia. El de Sony se hizo el... Ya, pero la feria... Este es el Tokyo Game Week. Yo digo... Perdón. ¿Hola? ¿Dani, estás o qué pasa aquí? No, que no le daba el botón. La Virgen bendita. Oye, por favor. Ya lo subí. Brutal. Estoy sudando, macho. Y estoy aquí que se me resbala el dedo y todo. Para de subir vídeos a YouTube y mira tu tutorial de cómo funciona Mumble. Es una expansión de Bloodborne. Como el Reaper of Souls. Me encanta. No, es que mira un vídeo de cómo pulsar un botón mejor. Sí. ¡Y yo necesito un aparato! ¡Seguro que viene eso! ¡Seguro mental! ¡Seguro mental! ¡No estoy comiendo! ¡Cojones! Yo no veo. ¿Cómo la tiene el negro, no? ¿Cómo la tiene de abierta, el que es capaz así de hablar y todo? Bueno, vamos allá. Mientras no baje de precio, la gente no se va a ir a por ella. Pero si me la acabo de pillar yo. Pues seremos tontos. Sí, pues eso lo sabíamos, morro. A mano. Y luego también van a implementar que, bueno, esto ya lo tiene Sony desde hace tiempo. Pero para. Robert, tío, se te huela todo. Sí, la los verdad. Clics. Todos los clics, todo el control, todo, macho. Todo el hackeo que llevas por ahí. Deja de mirar putas, hombre, ya. Que me llama la atención. Joder, que no me salen las palabras, tío. Pero porque eres gilipollas. No busques más, coño. Que mejor lo prueba de decirlo aún más rápido, cuando te muerdes. Un chino farmer. El juego está enfocado a The Order, a. A nada, di la verdad. Hostia, a bandas negras enormes. A ponerte vídeo, para ser poco una serie. Claro, es ese problema. Bueno, ¿metemos lo de Iwata o qué? Llevamos 2:13. Ya, pues yo lo digo. Sí, yo lo dejaba ya para el próximo. Iwata puede esperar. Perfecto. Puta. Bueno, ¿bien? No, okay. ¿Cuánto suele durar un programa? Bueno, ¿cuánto...? Una si hora. Los has escuchado, deberías saberlo, ¿no? Madre mía, vaya. No, ese problema, más que nada, si no es por nosotros. Nosotros podríamos rajar todo lo que quisiera. Es que hay una persona que edita... Y otro es un normal que eructa, que está aquí. Uno edita y el otro eructa y luego sale el programa, sí. Efectivamente. Y el que edita, pues nos pondrá a parir. Va a hacer lo que sea. Y se cagará en ti, Plus. O Mario Kart, ¿sabes? ¿Y tú qué vas a decir? El FIFA, venga, gilipollas, anda. No, el Cooking Mama, no sabes. Que yo me lo compré físico, con la manopla, pero no me la dieron, tío. No podría elegir. Es imposible. No, de hecho que elijas uno, el invitado. No, de hecho que elijas uno. No me siento moralmente. Papá o mamá, te ponemos una pistola en la mano. Respect. ¿A quién matas y a quién te follas? Sin duda, Zelda Ocarina of Time. Sin duda. Ya sé que es muy clásico y suena muy clásico, pero es que me pone los pelos de punta ese juego. ¿Habéis oído ese ruido? ¿Que se ha oído un golpe? ¿No lo habéis oído? Sí. Ha sido ruido sí. Que se han palmado. Hijo de puta. Qué asco de pavo. Que se ha hecho es nunca. Que no vale, porque solo has dado a elegir uno, tío. Y joder, ¿eh? No, bueno, pero. Sí, es que hay mucho. Claro, que si ya se elegir más, yo también lo decía. No, claro, y los Mario, y los Pokémon. Y Mario Kart. Sí, toda la puta que FIFA 16, FIFA 15, FIFA 14, FIFA 13, etc. Pero no, verdad, te has dicho Super Smash Bros. La saga, o sea, no has elegido uno. Lo metía entonces, a la porra. ¿Y qué pasa? ¿C Plus, el micro? En casa de C Plus le está ardiendo algo, yo creo, ¿eh? Dios mío, tío. Ha sonado insano, tío. Como si hablara con Eva, ¿sabes? Gracias por aguantarme. Sí. Pero tiene respuesta estándar. O sea, él tiene respuesta estándar y te la suelta. Si cuela, cuela y si no me la pela, ¿sabes? A quien sea. Bueno, la redundancia música la voy a hacer yo, ¿eh? Que ya tengo ganas. Llevo 6 meses queriendo poner esta puta canción. ¿Sabes que el que edite a lo mejor. Ya. Yeah. Pero es que quiero ponerla, tío. Bueno, si no la pongo en Facebook, que voy a quitar a todos los editores, menos a Ruedi. A Ruedi y a Lons, que cuela el programa. A mí y a Wallace. El resto, como lo colgo de nada, a tomar por culo todo el mundo. Y esta semana, en nuestra recomendación musical, quiero recomendar un tema de un videojuego de lucha que ha salido hace poquito en Steam, el cual yo llevo siguiendo bastante tiempo, sobre todo por su música, como porque los videojuegos de lucha no son muy fuerte, y es ni más ni menos que... Lo siento, Sir Chal, pero a mí ya me jodió a Monique una vez, y como me he comido el marrón de editar 2 horas de programa, te voy a cortar la recomendación musical. Y esta semana la recomendación musical es una que el señor Muriki no quiso que pusiera en su momento, pero se va a joder y la voy a poner ahora. Os recomiendo la versión orquestada tocada por la Orquesta Sinfónica de Londres del tema principal de Batman Arkham City. Que lo disfrutéis.